Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. ¿Qué pedo, putos? Tan lindo como siempre, hoy sí viene acalorado, dice así. Y aquí a mi siniestra, el buen Zico. Frente a mí tengo al buen That Thing, o sea, el paladín. Noches. Y allá del Watchtower ahora no está nuestro master podcaster. ¿Dónde anda, eh? Pues no sé. ¿Qué lo mandamos? Porque es su cumpleaños, ¿no? Es su cumpleaños, por cierto. Dos días antes de la transmisión del miércoles. No, un día antes. Hoy es martes, hoy es 5. Discúlpame, el puente me hace daño. Sí, sí, sí. Es el día 5, es cumpleaños de nuestro buen master podcaster acá. Así que le pueden mandar damas y cosas raras que quiere, pero pues sabemos que no se las van a mandar, así que mándenle una inflable. Por lo menos es mejor conocido como Thor, de God of Blunder, ajá, nuestro queridísimo master podcaster. Y bueno, por esa razón, esta semana y la siguiente no va a estar inmediatamente en nuestro sitio bigcontact.com/destripando. No va a estar el podcast, pero tienen un montón de capítulos por los cuales entretenerse. Tienen dos temporadas ahí. Es cañón. La rocola, básicamente. Eso es la rocolota. Que de hecho está la crisis de los podcasts infinitos también, para que no sea nada más audio. Que ahí está el videuco también. Y bueno, la semana pasada nos extendimos ardua e impresionantemente con el programa de Jar Jar Abrahams. Ajá. Jar Jar Abrahams. Que ya salieron dos fan-made posters. Güey, pero el Jar Jar Abrahams, uh-huh, ya es oficial su apodo. Sí. Porque se lo dijo Lucas. Sí. ¿Ah, sí? Lucas, planeó un chat entre los dos, un tuiteo. Chat-tuiteo. Chat-tuiteo, uh-huh, entre ambos dos. Valga la par de ellos. Par de ellos. Le dijo, oye, ¿y el JJ qué onda? Sí. Dice, ah, es por Jar Jar. Es Jar Jar Abrahams. Bueno, que sabemos que lo van a negar. No. Porque hay una noticia que yo creo que vale la pena comentar. Comentar también. Para rematar bonito. Para rematar de la semana Star Wars, pasada. Como si no se cansaron, se anunció cuál es el proyecto, muy probable, el Solo. Porque van a hacer película, o sea, además del episodio de la saga central, digamos, que viene 7, 8 y 9. Llámese todo lo que habían negado, está pasando. No. J.J. Abrams negó ser uno de los candidatos para la franquicia. No, pero y después no fue Snyder el que dijo, yo no voy a ser Superman. Yo no voy a hacer la película desligada del universo de Star Wars. Ajá. Sí, pero él quería ser como los siete samuráis. No, por eso. Sí, es como una historia de los siete samuráis. Pues espérate, diles quién es el protagonista. ¿Tú bueno, que eres no necesariamente de esa, pero se sabe que la que muy probablemente sea la primera, salió por ahí el rumor que la que se está trabajando sea una película en la que la figura central sea Yoda. Wow. Pero se ha rumorado también, pues de que, bueno, de estas películas independientes, de sobre quiénes se podrían hacer. Y otro de los que hay una enorme demanda es Boba Fett, que hay una película acerca de Boba Fett. Impresionante lo que platicamos la semana pasada, siendo un personaje terciario. Es un personaje. O sea, fue ideado como un personaje de apoyo. No es B, es más que B. ¿Cuánto tiempo sale? Es un Biner, güey. ¿Tiene dos escenas? Güey, Boba Fett. Boba Fett lo dijimos la semana pasada. Boba Fett es un Mexican Biner. Sí. Lo clonaron para hacer el trabajo que ni los negros, o sea, Darth Vader, lo hacían, güey. Sí. Yo fucking gringo. Sí, güey. Sí. Sí, es un Biner, güey. Es un Biner. Y lo clonaron para que hiciera la chamba que ni los negros hacían. Con jeta de samoano, güey. Pero güey, sí. Lo peor que pudieron haberle hecho a Boba Fett, bueno, a Jango y a Boba, es quitarles el casco, güey. Estaba muy chido. ¿Para qué se los quitan? No. mira, porque esos vamos, pa' que le quitaron el casco a... ¿A Vader? A Vader, y ve lo que pasó, güey. Mejor que se lo pongan, sí. No pongan a Hayden Christensen. Que por cierto, lo que estaba comentando, salió un fanmade poster muy chido del episodio 7, no, donde sale un Jedi. Ajá, con la cara tapada, la espada azul, ajá, y la máscara de Vader tirada. Ojo, esto es un fan-made, obviamente. La máscara de Vader tirada, entonces se ve nada así como queriéndola levantar. Dice, evil never disappeared, just evolves. Y dices, eso estaría padre. Está muy machincuepo, güey. Está chido. Y nos vamos a hacer donde vaya, pero va a haber mucho más Star Wars. Sí, no, no. Por mí, qué bien. Sí, y sí, señores, o sea, antes los sodomizaba directo Mickey Mouse. Sí, sí. Agárrame, va a llegar Mickey Mouse. Al fin y al cabo ya viene con su guantecito de proctólogo. Sí. Sí. Cañón. Bueno, seguirán siendo junto con Fox, porque Fox sigue teniendo, no pierde sus derechos de distribución del 1 al 6. Correcto. No pierde sus derechos de distribución, y sigue, o sea, se ve complicado el que podamos ver un box set con las nueve películas de Star Wars. Muy está complicado. Bueno, puede llegar a acuerdos, ¿no? Pues posiblemente. Pudiera ser. A la fecha no ha habido acuerdos para que salga la serie de Batman de televisión. No ha salido en DVD. No. Porque no hay un acuerdo entre Fox y Warner. Sí, ¿no? Warner es el dueño del personaje. Fox es el que hizo la serie. En aquel entonces Warner no era dueño de DC Comics. Uh-huh. Entonces, ya a la fecha no han podido llegar. O sea, 50 años después, no han podido llegar. Seguimos esperando los ¿qué es? ¿Los tres DVDs? Por las tres temporadas que hay de la serie. Está la película. Sí, sí, sí. Eso sí está. Se distribuye alegre y está en Blu-ray y está en todo. En DVD y VHS. La serie de televisión no ha podido salir porque no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Pero digo, no creo que con todo lo que implica la comercialización del box set de la 1 a la 9, cuando salga la 9, digo, estás hablando de otros 6 añitos. Sí, tienen 6 añitos para negociar justamente, ¿no? Y rasgarse las vestiduras habrá y romperse las medias y todo el rollo, ¿no? Habrá que ver, porque si ese box set de las 9... Güey, te van a quitar la garganta, pero por ¿cómo se llama? Colonoscopía, güey. Además, ya no sabemos ni siquiera si sea necesario hacer un box set, porque ya no sabemos. Ahora, tiende a desaparecer el formato físico. Es correcto, o sea, todo va a ser virtual y en la cloud, ¿no? Exactamente. Posiblemente como cosas de coleccionista más que... Muy probable. Sí, claro, eso es por eso no desaparecería, ni es chido traer tus latas y eso es padrísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, es ridículo, por ejemplo, tú te compras viene el box set de... ¿Cuántas veces te aplica la de...? Es el box set de las dos películas de Burn. ¡Ey! Ahí viene la tercera. Entonces, así va a pasar, porque aquí viene la película de Yoda, probablemente. Viene la película nueva, el episodio 7. Ajá. Más las que vayan haciendo. Mira, yo entiendo, sí, la importancia de Yoda como personaje, de la luz, del lado de la fuerza. A mí me parece una excelente idea para redimir pero a la fuerza. Pero si hay una película que en realidad me mataría de huevo ir a ver, Yoda. A mí. Uh-huh. Es Yoda, güey. No, a mí me encantaría, ¿eh? Sí, Yoda es uno de los Muppets, mejores personajes. Sí, ahora, y aparte, Yoda tiene más encanto como Moped que como... Es lo que yo te iba a decir. Y sería una desgracia. Para mí, el gran acierto de Disney sería que... Porque son dueños de Jim Henson. Sí. ¿Por qué no se lo revientan títere otra vez? Sería algo muy puede ser una combinación. O sea, exacto. Vamos, a la fecha también lo he dicho. A mí uno de los graves problemas que tengo con Hulk es de que a la fecha, después de que he visto dinosaurios impresionantes... Quiero ver a Lu Ferrigno. He visto... No. Transformers. Yo sí, güey. En verdad impresionante. Salen todas las películas, güey. No tanto un Lufariño, pero salen todas. Yo no puedo creer que a la fecha no puedan hacer un CGI. Hacer un Hulk convincente. También convincentemente real. Sigue estando y, ay, padre, y le hacen cositas, no, pero. No. A mí el que más me ha gustado sigue siendo el de la de Norton, güey. A mí el Hulk más convincente sigue siendo el de la de Norton. A mí mejor en diseño es el que más me gusta, pero sigue siendo Shrek. Sí. O sea, a mí. El color es muy difícil también, ¿eh? O sea, el color es... Es verde, güey. Pero ¿cuántos? Que no. O sea, ¿cuánta tecnología hay ya? Bueno, por ejemplo, todo lo que han Life creado. Of Pi, tú crees que estás viendo un tigre todo el tiempo, ¿eh? Es impresionante, por ejemplo. Y antes era muy pitero el efecto. Los que vimos en Jurassic animales. Park, que tiene 20 años, sí. Jurassic Park. No olvidemos sigue siendo que son impresionante. Mechas, ¿eh? Mucho. No te... Pero esa combinación en la que tú no percibías el momento en el que cambiaba. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Del mecánico al CGI, que fue tal vez la primera muestra verdaderamente impresionante de criaturas vivas. A mí Yoda, como lo dices, no me mata de emoción verlo pelear tipo videojuego. Muppet en cocaína, güey. No, me encanta, güey. O sea, Muppet, High Muppet, ¿no? Sí, está muy cabrón. High in the sky, pinche Muppet ahí en... Too much. Anfetaminas, güey. Lo que dije, way too much. O sea, sí puede ser un espadachín consumado y todo, pero pues la fuerza, algo más chido. Yo creo que ojalá y retomen, porque si sabemos algo, Yoda sí es como la manifestación, por lo menos para los fans, yo siento, quizás, entre él y Obi-Wan, lo más puro que puede haber de la fuerza. Pero mira, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que Yoda, el punto, todo, sí, ¿no? Mucho más que el porque mismo. Porque Yoda es la filosofía. Claro. El otro es la fuerza en Yoda sí, es ¿no? Sabiduría, es el gran maestro. Pocas palabras, vamos a ver la película de pinche Muppet Hippie. No, Lao Tse, cabrón. Es Lao Tse de Star Wars, sí, la neta. Entonces, y a el mí otro me encanta, la idea me encanta, ¿eh? Confucio. Sí, a mí la idea de que Yoda, y me parece lógica sí, totalmente. Mira, totalmente, totalmente de acuerdo contigo en que sí es un personaje central y es importante para la fuerza y bla, bla, bla, bla, bla. A mí, bueno, y un poquito como lo que comentabas de que para los fans, güey, nos los ha dicho 250 mil veces Tucho, sí, qué chido por ustedes, o sea, al final del día vamos a hacer la película, si les, los fans la van a ir a ver, les guste, salgan mentando madres, o salgan adorándolas, la van a ir a ver, perdón, para los fans, o sea, por ponerlo de alguna manera, al final del día valemos, o sea, valemos madre. En cierto aspecto, sí, pero sí, ahí sí te va. Star Wars no es un caso tan cierto en ese aspecto. Star Wars, el merchandising, es una gran parte de toda la franquicia. Entonces, yo creo que el fanbase de Star Wars es mucho más grande que el de todos los lectores de cómics de superhéroes, ¿eh? Chance, probablemente. ¿Tú eres religión? ¿Quiénes los leen al mes? O sea, los grandes lectores de cómics, estamos hablando de un universo... De 100 mil, güey, 200 mil. No, 250 mil, 300 mil personas, siento yo. Por la variedad estaremos hablando... fácilmente de más de un millón de personas, y no es que mucho más, ¿eh? Yo creo que sí. Entonces creo que el fanbase, que aún así, yo estoy reticente de acuerdo, no, o sea, no me voy a doblegar. Primero, la gente que escribe en foros es como la primera de elimina su opinión, sí. Es lo menos interesante. ¿No? Lo menos trascendente. Sí, es hay la de gente todo menos pensante. Pero la gente que quiere... quiere más o menos destacar por destacar, es nefasta. Pero creo que tendrás que... Tu objetivo no es atraer a los fans, sino es darle cierta continuidad y generar nuevos fans. Exactamente. Al final del día, eso es la generación ese de es nuevos el oro, fans. El objetivo, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Yo creo que los nuevos fans se han generado mucho con el Clone Wars. Sí, o sea, esa es su base. Ha sido enormemente exitosa la serie de Clone Wars. Pero es curioso la decisión de Disney. Y con eso sí nos da claramente de entrada que sí van a retomar la franquicia original, no las nuevas creaciones, ¿eh? No, o sea, estamos hablando de un Yoda, están hablando de traer nuevamente a los personajes, a Carrie Fisher, a Luke Skywalker, a Harrison Ford. Entonces, obviamente, sabemos que, quieras que no, sí te crearon un nuevo universo, sí te crearon mucho. Pero el corazón en sí de todos los fans, ya sea nuevos, viejos, lo que lo vea, está basado en los originales. Bueno, y también toma en cuenta, güey, que sí, que de una u otra manera se están haciendo... El punto de todo eso es que se siguen haciendo o sea, con lo de Yoda, con lo de Snyder, todo eso, se siguen haciendo precuelas. O secuelas. O sea, Yoda ya está, es uno con la fuerza, okay, igual que... Yoda, acuérdate, mira... Pero además tienes un recuerdo en el cual puedes jugar. Simplemente ve lo que ha pasado. ¿De cuántos años murió? Como de 600, güey. No, sí, tipo Matusalén en el asunto, ¿no? 900 sí, no, años. Entonces, échale a hacer una película de Yoda. O sea, puedes ver... Sigue siendo precuela. No por importa, supuesto, no importa. Tiene que ser precuela porque se muere. Sí, exactamente. En el episodio. Sí, no importa, puedes hacer una historia de los siete samuráis que es posterior, la nueva. Con Mace Windu. Güey, estaría chido. La nueva orden de Jedi que hay. Claro. Hay una orden de Jedi. A ver. Boba Fett, ya lo hemos dicho, Boba Fett no murió en el Sarlacc. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Aceptado por George Lucas, dice, no, pues los fans me, o sea, mandaron, ahí sí lo hicieron. No puse la escena en la que sale, porque una, no quedaba, y dos, porque de todos modos, o sea, no necesito decírselos. Sí, sí. Los fans saben, saben que está vivo. Que está vivo, o sea, sí, que no murió. Ellos dicen, no, no murió. Pero, que no murió. Y eso curiosamente puede ser un caso tipo Joker, que pensabas matarlo, no te importó explicarlo más. Ajá. Y de repente Burton lo mata, güey. La demanda popular que tiene, dices, pues si no lo hice, pero pues si lo puedo regresar. Pero why los not? Juegos y los cómics y las novelas, ¿hacia dónde se van? Te vas desde los juegos de The Old Republic, hablarte, sí, de los orígenes, te vas hacia los orígenes de la Orden Jedi, y te vas hacia el futuro. Muy de bueno. Qué es lo que pasa una milenia después de la batalla de Yavin, que es lo que divide el tiempo, ¿no? Pero espérate, tiene algo de lógica, y no nos extrañe ver a Snyder después, ¿eh? Sí, a mí no me extrañaría. No, porque ¿sabes qué? La gente, o sea, al los final, siete insisto, samuráis sí queda. ¿No lo dijo una página siete de internet ahí, no, extraña? Sí, lo dijo Vulture, que es de Hollywood Reporter. Qué que feo, no wey, es. Qué después, feo, güey. Después sí lo negaron, pero curiosamente el primero ya cayó. Pero el Vulture, él lo dijo, yo lo sostengo mi historia. Sí, sí, sí. Exactamente. El que lo esté negando, o sea, yo mantengo que hubo esta reunión. Y ya cayó la primera parte, o sea, JJ sí es. Bob Iger, el CEO de Disney, lo acaba de decir, que sí es cierto, sí están trabajando en películas adicionales a lo que es la saga central, en historias alternas al episodio 7, 8 y 9. Entonces, pues, y además tiene mucha lógica. O sea, Disney... No olvidemos algo que comentábamos ya. Cuando compra Lucasfilm, hay quien decía, a lo mejor o pagó poco o pagó mucho. Hay dos puntos de vista. Hay quien piensa, pagó poco porque vean ya todo lo que ha generado. Pero lo que ya generó, ya no lo ve. Ya no lo va a ver, no, Disney. Correcto. Entonces, ni más la, bien paga ni los derechos de las seis anteriores, ¿no? O sea, paga 4,000 millones de dólares por la posibilidad futura. Sí. De lo que pueda generar. Es lo mismo, ¿no?, con Marvel. Entonces, no, Marvel lucró con todos sus cómics, eso no lo van a ver. Y no le interesaba. Le interesaba su tu fílmico. Y aparte, sacar todo lo que es la galería. Curiosamente, Star Wars se ve que va a explotar la galería también. Ojo, yo creo que no es necesariamente el jugo fílmico, el negocio, lo que le interesaba a Disney cuando compró Marvel. Sabemos al que final el tiene... fondo era dominar a la generación de hombres que no tenía atada en sí. El mercado de mujeres era cautivo. Sí, sí, sí. Pero ahí sí estás comprando ciertas propiedades intelectuales que también tienen múltiples puntos de explotación que no dependen de una figura central. O sea, ya desde hace mucho dejó de depender de Stan Lee o de Jack Kirby. Aquí el problema es de que Star Wars siempre había sido Lucas. Sí, ahí. O sea, comparación de una corporación. Era una persona. Exacto. ¿No? Y la diferencia es, o sea, Marvel no era eso. Tenías un potencial importante con un número de personajes. Y un conglomerado que daba la cara también en el publishing, ¿no? Que era, exacto, lo más... ¿Qué tienes, pero, publishing? ¿Qué tienes...? Y ya tenías la sección de películas, ya tenías la sección de licenciaciones, licensing, todo eso, ¿no? Licenciamientos. Licenciado, gracias, sí. Muchas gracias. No, güey, qué rebajada te metiste, cabrón. Espérate, sí, pon el dedo de Vivar otra vez, por favor. Saludo. Pero vaya, es un universo muy interesante. Sí. A mí no me extrañaría ver después a Snyder, porque va a pegar. No. La película de Superman se ve que viene con todo. Sí, va a ser un mega hit impresionante, güey. Impresionante. Pero qué bueno para DC, güey. Pinta interesante. Por un lado, qué bueno. Ahora, por otro, ¿qué pasa no, ya? Qué bueno Samurai, que DC, qué bueno lo que viene para Superman. Ya meritamos ver. Un Superman. Un Superman. El hombre de acero. ¿Cuánto salió Superman 2? 1980. 80. Fue la última. Sí. Buena. 30 años, ¿no? Punto. Sí. Entonces, hace ya muchos ayeres. Ya merecemos. Llámese muchos ayeres. Ya. A el hombre de acero realmente en la pantalla grande, ¿no? Exactamente. Sí. Y digo, ya nada más para concluir. Digo, ya vimos, pues, todo lo que viene. Nada más lo que quiero apuntar antes de que digas. Los siete samuráis y todo lo que decías tiene algo de lógica. O sea, ver a un Yoda que tiene una vida tan extensa. Los siete samuráis, sobre todo, aparte de rehacer todos los clichés y dar tela de dónde cortar a todo Hollywood, lo más grande que tiene es ver el shock donde termina la edad antigua con la moderna, cuando ves a los siete samuráis y el primero cae por un disparo. Sí, claro. Ese es el shock tremendo que vas a ver y lo va a poder ver los ojos de Yoda. Yoda ve desde la gloria, la construcción de los Jedi, el poder, la caída y después hasta la República y su muerte, ¿no? Con eso va a concluir una era. Entonces es algo muy interesante. Conocido, ¿no?, como ya el gran maestro Jedi, sí, el más sabio de los Jedi. Sí. Por favor, que no me lo vayan a mover también como el galán aventurero, sí, mátalas todas, sí, todas que embarazó mías, sí, a la mamá de Padme. ¡No! Sí, sí. Yo creo que sí, güey. ¡Y es el papá de eso! ¡No! Yo deseo que eso pase. Sí. Pero pues tienes, o sea, mucha tela de donde cortar. Y a lo mejor el conocer a Yoda cuando antes de que fuera el gran maestro de los no, y eso el lo más vas grande a tener que de los Jedi, ¿no? Entonces, si no el más grande, por lo menos el más viejo. El más grande no, el más viejo, el más sabio sí. Sí, porque era chaparrito el güey, medía como 80 centímetros la madre esa, ¿no? Pero no sé el actor cuánto medía. Nunca había actor, güey. Ah, no, ese sí era Puppet. Frank Oz, güey. Sí, era directo. Moped, Frank Oz, sí, de hecho, Moped hablan muy parecido Miss Piggy y Yoda. Sí, de hecho, sí. Bastante. Si le ponen atención, demasiado. Sí, creo que le partió la madre, pero tiene toda la razón. Sí, güey, sí. Lo que pasa es que Miss Piggy habla completo, no habla hacia atrás, o sea, entrecortado. Sí, y Miss Piggy es un poco materialista. Exacto. Y el otro es la versión hippie. Sí, la versión hippie. O sea, es la versión hippie. Es la Piggy de campo y la Piggy de ciudad. Sí, exacto. Sí, algo así. Bueno, pero nada más para terminar. O sea, yo insisto, para mí, o sea, no. Que sí me interesa, sí vas a ver las peliculitas y todo el rollo. Chécate, a mí no fan, no me interesa ver Es que ofendiste sus raíces hippies, güey. Entonces por eso se sintió agredido. A mí, como no fan extremo de Star Wars. Así como fan casual de que ahí salen las pelis. Sí, pues vamos a verlas. Y si no me las compro, pues no me quita el sueño. Mira, tenemos a mí me vale. Fan de culto, a mi querido Armando. Uh-huh. Yo, un die hard fan. Uh-huh. Me gusta, pero no mato. Uh-huh. Y él. El casual, güey. Casual. A mí, como fan casual. No te mata Yoda. No me interesa. Deja que no me mate. A mí, como fan casual, no me interesa ver a Yoda. A mí sí, porque yo sé qué implica ver la historia de los Jedi. No, o sea, y yo también lo sé, güey. Eso es lo que me interesa. Lo sé. No, y sigue siendo uno pero de los más grandes personajes del universo de Star Wars. Sí, o sea, de los mejores. Me valía madre ver la historia de Mace Windu. Así te lo digo. Es gran parte de lo que pasa con el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, o sea, si tú ves Star Wars, la primera, hay muchas cosas de Star Wars que faltan en esa película. Sí, claro. Que realmente toman forma hasta el Imperio Contraataca. Una de ellas es Yoda. Sí. Es una del yo no me cansaré, básicas. Todo el mundo alaba de Star Wars, o sea, como la gran película. La mejor es. Para mí es el Imperio Contraataca. Sí. Es correcto, es a lo que iba, exactamente. Yo creo que es la en mejor uno de la se ven las semillas, se ve todo, pero no dejas de una película con un pace lento, de cierta manera, propositiva en algunos aspectos, tecnológico, lo que hemos platicado de la tecnología vieja usada, pero la gran aventura y el parteaguas cinematográfico en el que los malos ganan se da en la 2 y es la gran historia. La 3 es la más mala de las 3, definitivamente. De la trilogía original, sí. Exactamente. Es la más floja, yo no diría mala, porque no es mala, es floja nada más. No. O sea, esperas más, más cúbole, papá, ¿no? Es acá como más, lo hemos dicho, no, no es. No, mira, yo cuando es como la vi, el Padrino 3. Ajá. Es del calibre. Exactamente, es así. Ándale. No es mala, pero. Padrino 2 y el Padrino 3. Es casi la misma madre. Que no es mala, pero no es tan buena como la 2, güey. La comparas con las demás películas y dices, güey, prefiero ir a ver El Regreso del Jedi en mil películas. Prefiero ver El Regreso del Jedi al episodio 1, 2 y 3. No, a mí, yo creo que después del Imperio Contraataca, la que más me gusta es el episodio 13. ¿Sí? La que más me entretiene, la que más me divierte. Es que eso voy. La 1 no deja de ser lenta. O sea, bueno, la 1 es el episodio 4, pues. Ajá. Pero es muy lento. Neta es de lento. De las que menos me emociona. Lento, poca tecnología. Pero no olvidemos que no tiene había varo. El defecto, no había varo. Tiene un defecto muy sencillo que pasa hasta en las películas de superhéroes. La película de origen. Sí, es lenta. Y siempre la película de origen de es la más lenta. Ajá. Sí, por la presentación de personajes, que con todo y lo que estamos platicando la semana pasada. George Lucas se ve muy hábil y se ahorra ¿Sabes qué? La historia ya está empezada, güey. Hace mucho tiempo, episodio 4, sí, chido. Ya no te tengo que presentar nada. Buena medida encaminado. Sí, pero a la vez empiezas a establecer las raíces del culto y las raíces de rasca. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Se plantea muchas promesas que no concreta hasta el Imperio contraataca. Exactamente. Entonces, en el Imperio, o sea, de entrada, la gran batalla entre Luke Skywalker y Darth Vader, que tú la esperas ver en la primera película, que nunca se da. La viste en la tercera. No, la segunda. En la dos, que aparte es una pelea brutal. No tiene la extraordinaria coreografía del episodio. Que, bueno, yo creo que la mejor batalla sigue siendo la del episodio 1, ¿eh? Sí. Pero. Sí. A mí, Darth Maul y la música es. Güey. Pero se vuelve incongruente con lo que es las demás, güey. No necesariamente incongruente. Pero es una batalla brutal en la que, aparte, es donde también la promesa de que Darth Vader es el malo. Al final, en la primera, no olvidemos ahí a Peter Cushing, que lo controla mucho. Sí, o sea, toma muchas decisiones. En la otra ya claramente es el show de Darth Vader. O sea, él es quien manda, él es quien hace. Y aparte lo ves, brutalmente más poderoso que Luke en la pelea. Uh-huh. Y aparte lo ves con un desplante de maldad. No nos hagamos. Es cuando ya ahorca a todo el mundo. Se vuelve loco, güey. ¿Se acuerda de Force Shock, güey? No pusiste el rito de papel. Pero ¿a cuántos ahorca realmente en la saga? En la saga ahorca. Como a 4, güey. Yo creo que sí, más o menos. Sí. ¿Eh? Pero a lo que voy es que el cliché de cállate. Pero de ahí nace cállate. El cliché, güey, del episodio 5. Pero lo que me llama curiosamente la atención es que mientras en el 1 es, tú y tu vieja religión. Así que, no deslata. Y en el episodio 2 es cuando llega y le dicen, tú y tus falsas creencias y tu religión. Ahí está mi falsa creencia, ahí está mi falsa religión. Y tú acabas de ser. Morido, perdón, sí, pero morido por una falsa religión, ¿ok? Asesinado. En Game of Thrones con ¿cómo se llama? Temporada 2. Yo sigo esperando los últimos 4 episodios. Estoy esperando que salga los Baratheon. Uh-huh. Es exactamente, tiene la bruja, tiene las construcciones nuevas y todo, y no saben en qué creer. Y llega la bruja y dice: pues tomamos de la misma copa. Y te cargó el payaso a ti, ¿verdad? No sabes si porque yo tomé algo porque era antídoto antes o simplemente mi Dios está muy canijo. Sí, es lo mismo. Pero acá se ve chido. Sí, güey. Ah, esto tu vieja religión. Y que. Dios, no, Force Chop. Vamos ahí en el Imperio, es donde ves a Yoda, donde ves que conoce a Lando Calrissian. Donde salen los Jedi, güey. Más pachá de. Lando Calrissian. Sí. Es la neta, güey. Es Lando pachá. Es acá el Lando Space Disco, güey. Es Space Funk, así rápido. Sale Boba Fett. Es la primera vez que aparece Boba Fett. Pero es la mejor. Sí, por mucho. Por mucho. O sea, por mucho. Java de Pizza Hut. Buena historia. Ahí es donde sale Java de Pizza Hut, ¿no? No, Java realmente sale hasta la 3. Hasta la 6. Se menciona su nombre en la 2. Sí, pero desde la 1, ¿verdad? Desde la 1. Sí, porque cuando están siguiendo a Han, ¿no? Han Solo le tenía que ir a pagar. Bajo la mesa es cuando oyes que vienen por él, mandado por Java. Sí, claro. Por Pizza Hut. Y Java de Pizza Hut, sí. Y es, perdón, pero Han Solo dispara primero. Han Solo dispara primero. Y lo dice Harrison Ford, sí. Han Solo dispara primero, háganle como quieran. George Lucas tiene playeras que dicen Han Shot First. Sí, sí, sí. Y se las pone de, sí, lo odian los fans. Sí, esta playera, qué bueno. Sí. Una que se muera George Lucas, qué padre playerita. Sí. Me la pongo. Exacto. Le vale madres, o sea. Eso es a lo que voy, güey. De ñoños fofos. Es lo que siempre hemos dicho, güey. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, en realidad... Sí, los espanta con sus matamoscas de... Hecho de billetes, así. Sí, güey. O sea, fuera, no, fuera. Deja los eso. Abanican. Ni siquiera. Fuera, no le importa para tres madres lo que diga. Así, para acabar pronto. Y nada más volvemos a lo mismo. Lo que estamos haciendo la semana pasada con respecto a Star Trek. Que a todos los trekkies les dijeron, güey, ¿qué crees? Ya no puedes ser ñoño de sillón. Ya tienes, para ser trekkie, ya tienes que ponerte en forma, bañarte, verte decentito. Porque, pues, la nueva versión de Star Trek ya son héroes de acción, güey. Ya no son güeyes sentados nada más en un sillón. Ya no es la cabina. Que eso fue algo que me agradó mucho, el efecto de Jar Jar Abrams. Que, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo lo hacían para cuando se veían las explosiones sobre el Enterprise? No, todos se tenían que mover, incluyendo la cámara. Entonces... Pues hagamos las cosas como las hacían entonces. Y eso sale en los especiales de Star Trek. Está muy, muy chido. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Le recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Le recordamos que estamos en Vix. Si no han escuchado algún episodio o quieren escuchar de hace 2 temporadas a la fecha, estamos en vixcontact.com/de Stripando, así tal cual. Y bueno, vamos a un corte. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno, esto es el chat, esto es The Common People. Regresamos. Infinity Gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! When the bad guys are up, all you have to do is shout now! Who's gonna hero up? When the hero up, the world's getting strong now! Who's gonna hero up? Oh, save the day, superheroes born! Hero up, again, Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial Sans That Thing, que partió a... Pero él no era secuencial, él nomás es gusto adquirido. Pues es como, sí, es como cuadro de Picasso en el cubismo, güey. Es como el grito, cabrón. Sí, ándale. No, güey, no. Como vi el cuadro de Picasso al inicio del cubismo, o sea... Es un gusto adquirido, lo tienes porque es así como un curiosity, güey, es como un banality. Espérate, entonces, si es al principio de su época, ¿qué? ¿Empieza rosa? Sí. ¿O azul? No me acuerdo. Es azul. No me acuerdo, la neta, hace un chingo que estudié eso. Creo que es azul, güey, pero bueno, es un gusto adquirido, that thing. ¿O es Dalí el que tiene su etapa azul? No, es Dalí, güey, Dalí sí, es Dalí el del azul, sí. Corrección hecha. Ajá. Sí, porque después también te acuerdas de la cajeta que venimos con el cuadro. Sí, no, luego se nos... La del grito. La del grito, güey, que no era ni Van Gogh, que no era ni ninguno de los que dijimos, güey. Ah, ya, fatal. Sí, ya. Sí, pero sí, bueno, sí. Ya. Lo nuestro son los cuentitos. Platiquemos de cuentitos. Exactamente. Y ahora, pues bueno, retomando un poquito la cuestión de Avengers, X-Men, que ya Singer, ya dijo, pues va todo bien, todo machín, aún no se dice nada de Halle Berry, no se dice nada de Marsden, o sea, pero prácticamente están armando el regreso. Exactamente. De casi todos. Y lo que dijo, ya platicó con Cameron para esas madres de, oye, güey, ¿cómo le hiciste para que viajara el? Yo nunca le preguntaría a Cameron, ¿eh? Pues trajo Terminator al Gobernator, güey. Pero Terminator es. Terminator es la una peor, muy buena premisa, mal ejecutada. Pero el peor concepto del viaje en el tiempo lo tiene Terminator. No. Cable. Es el peor concepto del... Pues es casi lo mismo que Terminator, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que Terminator, güey. Pues pinche futuro que nunca se arregla. Siempre mandan... O sea, a Schwarzenegger, güey. No, pero además, ¿por qué lo siguen mandando? Conforme va creciendo el chavito y se va poniendo más cabrón, les empieza a mandar más. El tiempo está a tu disposición. Manda a uno que mate al cigoto de la abuela de Sarah Connor. Sí. Si lo que quieres es hacerte de esos güeyes... Lo que implica que las máquinas no son tan inteligentes, güey. No, son perfectamente pendejas porque en lugar de viajar más... O sea, quiero matar a John Connor. Mi lógica es voy a matar a su mamá. Pude matar a su mamá. Pues a la entonces, voy a seguir matando a John Connor después de que están sobre aviso. Ya saben que existimos. Cuando ya sabe disparar, ahora que ya es un cabrón. Ahora que no, y pero ¿sabes qué? En la tercera es un manguete. No, pero como siempre he dicho, la película buena de Terminator es la 1. Sí. No le hagan el cuento. Claro. Es como Matrix. La buena es la 1. Se acabó. Uno. Fíjate, la 2 está chida. Está entretenida. Está muy... Mira, como de acción. De todo. Es la mejor. Sí. Es la mejor. Pero en concepto de... El concepto en que buena es la 1, güey. Y es tu papá. Es muy bueno, no, es excelente. Mío no, güey. Mío no, es de John Connor. No, sí, por eso. Ah, bueno, sí. El papá cuando regresa es güey. No, la primera es muy buena. Y la segunda es, ay, güey, el estrella es Schwarzenegger, que sea bueno. Ay, venga, tu madre. Y pongámonos las de Guns N' Roses. Sí, cómo no. Es lo más chipocle, güey. Es lo más chipocle, las rolas de Guns N' Roses. Sí, cómo no. Y el niño también en la. Que el mendigo Skunk le terminó un Bill drogadicto en la cárcel. Por eso, pero ese es en el de Aerosmith, ¿no? Sí. Poniéndose sus. Sí, sus highs. No, él es alumno, güey. El maestro es otro, güey. Super, yo no sé cómo de esos guanguetes llegaron a Christian Bale. O sea, no entiendo. No, porque en la 3 de Terminator, John Connor es lo más guanguete. Güey, es más guanguete que lo más guanguete que hay. Es un Godínez, güey. Es un Godínez. Andaría de traje café. Exactamente. Sí. Pero café. Café. Sí, no beige, no kaki, no. Café. Café. Andaría de traje café. Exactamente. Entonces, y esto viene en relación. Café. Lo único es válido es de mascotita y bien combinado. Exactamente. A ver. Si no, también pendejo. Sí. A ver, ¿el por qué eso de los trajes, carnalito? Ah, es que decimos que en Japón tienen una especie de código de uso de trajes. Eso me lo explicó un vecino japonés que teníamos, en el cual nos dijo que aparte de todo, pues no tenías más de 3 trajes porque todo era muy caro. Entonces, los trajes negros, por ejemplo, son para los altos ejecutivos. O sea, si no eres un CEO. Un CEO, pues. Yakuza. O mero de la Yakuza. Entonces, estás jodido, no vas a usar traje negro. Después de ahí creo que seguía el gris Oxford. Uh-huh. O el azul, no me acuerdo. Uno de los dos. Creo que era el gris Oxford y luego el azul. Después, para la plebe, pues ya era el beige. Café. Azul y beige creo que son indistintos prácticamente. Pero sí, pero ya gerentito y todo, pues ya eres de gris y pues ya directivo eres. De negro. Negro, ¿no? Entonces, eso explica cuando ustedes ven todas las películas japonesas, porque a todos los que matan, todos los que salen corriendo. ¿Todos los godines? Son godines, exactamente. Allá no se llaman godines, allá se llaman Lee. O sí. Algo por el estilo. Sí. Godines. Aquí les mandamos Godines. Aquí diremos Godines. Pero bueno, ahora sí, retomando Godiners. Un poquito lo que. El domingo anterior. Saludos, Sato. Sí. El anda acá de chaleco rudo y esa cama. Sí, más handy. Y su barba ya acusó. Sí, te metes conmigo, te parto tu mouse. No, era de terrorista. De terrorista, metro, sí. De Tokio. Sí, sí, tienes sí. Toda la razón. Saludo al buen Shifty. De tira. ¿Cómo se llama? ¿Es Gazarín? Sí. De Gazarín, sí. De, sí, exacto. Sí. Pero bueno, el domingo pasado, para todos los que no les importa, se los vamos a comentar, los Cuervos de Baltimore le quitaron el invicto a los 49 de San Francisco en cuestiones de Super Bowl. Lo importante de eso no es el partido. Querían alcanzar a los aceros. ¡Ja! No pudieron, lástima. Gracias, los 49 no rebasaron a los Cowboys, chido. Lo importante no es todo eso, porque yo sé que no les interesa, son demasiado inútiles, pasan demasiado tiempo sentados y son gordos. Pero el punto de todo esto es que durante los comerciales salió... salió el nuevo tráiler de Iron Man 3. Sí, realmente tiene 30 segundos nuevos. Sí. Y 30 lo demás segundos. Como comprimido, sí. Y una que otra escena nueva nomás. Exactamente, es un extensive view. ¿Qué, no, que, no, es que... No, un... Ay, ¿cómo era? Se me sí, fue sí era un extensive view, ¿no? Y después extensive view. Ajá, exactamente. Y sale Robert Downey con toda su galanura. Con ya todo sabes, su porte. Su porte, Tony su machinura, porque es sí, machinura. Su machinura. Sí. Llega. La palabra de... cara de cabronzón. Ajá. Viendo ahí a la cámara. Viendo para un lado, viendo para otro, así. Shifty. Sí, sí, sí. Se quita los anteojos. Y se... Y de repente pues, sigue viendo, mueve la cabeza, etc. Y dice, esto no debió haber sido un... Extensive view. Más no, bien... No, es extended view. Eso debería haber sido un extensive view. Es correcto. Uh-huh. Era extended sí, view. Extended view, entonces no. Esto debió... Sí, la cagaste, pero... Sí, sí, sí. Se echaste a perder el chiste, güey. Pero es bueno. Ese. Y el otro es, no. Mejor debió haber sido un extensive view. Exactamente. Porque, tal cual, del segundo 10 al 35 sale la mirada de Robert Downey nada más. Exactamente. Y la palabra del día, niños, es machinator. Rífate como machinator. Exactamente. Exactamente. Con toda su machines. Ajá. Entonces, la palabra es machines. Apunta. Pues digo, vemos ahí probablemente a la muerte de. De Jon Favreau, que es Foggy. Foggy es de Daredevil, güey. Bueno, ¿qué onda contigo, Marvelita? ¿Qué pasó? Happy Hogan. Exactamente. Alias Jon Favreau. El guarura. El guarura de Pacota que no necesita. Exactamente. Pero, son de las muchas cosas que se ven. Se ven los trajes, se vuelve a ver cómo revientan en la mansión Stark, lo cual es un excelente motivo para que digan, dejamos la costa oeste, nos vamos a ese edificio horrible, como dice Steve Rogers, que tiene una, con el nombre arriba, que ya es la A, que ahí es donde se queda Avengers el final, que se queda la A sobreviviendo en toda la torre. Y pues prometo, o sea, se ve muy chida. Y eso lo traemos a colación, aparte de que pues, es la novedad, nuevecita, novedosa, innovativa. Por la cuestión de que ya anda por ahí el número 1 de New Avengers. El 1 y el 2. Y el 2. Y ya salieron 4 de Avengers. De Avengers. Avengers. Ok. Podemos comentar los 3 primeros de Avengers y el 1 y 2 de New Avengers, que son arcos completos, que sabemos que nosotros nos gusta analizar el arco. Exacto. No número por digo, número. Qué bonito, sí. Y después, ay, otra vez estuvo bien bonito. Mejor carnita, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, si quieren, empezamos con el que fue punta de lanza, que pues, es el título de Avengers. A ver, mi queridísimo Hickman Beach. Sí. Arráncate. De hecho, otro anuncio para los Hickman Beach, que hay muchos. Ah, sí. Claro. Se anuncia el Free Comic Book Day, tal cual sale el título de Thanos Infinity. ¿Qué digo? En la portada nada más dice Infinity, ¿no? Pues, sí, pero sale la tarjeta de Thanos, ¿no? Sí. Pero bueno, dejémoslo. Es Infinity y Thanos. Entonces, siguen dándole protagonismo a lo que viene de Guardians of the Galaxy, fortaleciendo todo lo que es el espacio. Y Hickman escribiendo y Jim Cheung dibujando. Jim Cheung para mí es una reatototota. Es el dibujante. Y también de es muy buen John dibujante, Avengers. ¿No, güey? Y también no, dibujante. Le echa ganas a sus dibujitos. Dicen que los orientales más bien tienen ratitititititos. Pero bueno, pero dibuja bien. Alexato. Pero dibuja bien. Exactamente. Sé que me ganaré alguna mentada por ahí por mail. Pero lo más bueno, probable. Porque él sí usa Big Contact. Sí. Sí, por favor. Entonces, pues bueno. La historia como tal de Avengers, el dibujo es muy bueno de Jerome Peña, él mismo se entinta, el coloreo está muy del estilo, hay un dibujante, ¿no?, que es de ese estilo. Sí, sale, sí, tu explicación fue clarísima. No, espérate, ¿cómo se llama? Fraser Irving, ¿no? Es del estilo que, con el que lo colorean, ¿no? Sí. Más o menos a Fraser Irving. Sí. Entonces, el dibujo de Jerome Peña, en general sus lápices me gustan mucho a mí. Jerome Peña sale de X-Force, ahí se hace de nombre con Rick Remender y ahora pues lo traen al título de Avengers, ¿no? Entonces, pues bueno. Y bien, ¿no? Está padre el dibujo. Bien, la verdad. ¿Qué es el concepto, no? Todo el primer número es un poco el pace en este título. No es reader friendly, a mi gusto. Es un... Why, because, ¿por qué? Porque tienes que saber mucho. O sea, sí trae mucho bagaje, sí trae mucha continuidad pasada. Sí, en este sí trae mucho bagaje, a pesar de que se centra en dos personas. Todo esto es centrado en Tony Stark y Steve Rogers. Okay. Después de que limaron todas sus asperezas de Civil War, se ¿no? limaron sus asperezas. Sí, ya están como nalga de princesa. Ya están puliditos. Exactamente. No, pero vaya. ¿El traje de Steve Rogers ya no es rosa fuerte? Sí, muchos dicen, ¿dónde se soluciona eso? Buscan una miniserie que es bastante buena, que es Avengers Prime. Ok. Muy buena. Sí, en los cinco números donde... Sí, de la que dibuja Farmer, ¿no? No es Farmer, es Alan Davis. Alan Davis, que es bruto por Farmer. Sí. Qué bruto es. Yo creo que es lo primero que me empezó a llamar la atención, más allá de después de lo que fue el Secret Invasion, después de lo que fue quitando el Disassemble, que es muy bueno. Sí, el Disassemble es muy agresivo. Es muy agresivo. Sí, te saca mucho de onda, rompe muchos paradigmas. Funciona, ¿no?, para lo que querías. Llamar la atención. Sí. Pero entre la historia y el dibujo de Avengers Prime, ahí fue donde debo reconocer que el universo Marvel no me volvió así loco para decir, ay, sí, compraré Marvel o algo así. Pero sí ya me llamó lo suficiente. Sí, por lo menos decías, oye, a ver, deja ojear. Sí, a ver, déjame ojearlo. Como hasta la fecha, ¿no? Así, a ver, Rick, tú que gastas tu varo en Marvel, déjame ojearlo, ¿no? Para ver qué carajo está pasando. Porque la historia, buena, interesante, y digo, la resolución de los conflictos entre Stark y Rogers, pues, y es buena. También, ¿no? Salen Prime. Son el Big Three, limando sus asperezas de cierta manera. Entonces, Rogers nuevamente vendría siendo el equivalente a Wonder Woman por el traje y todo eso del Big Three, el Trinity, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues realmente el traje se parece más al de Superman, pero pues adelante. Pues son igual de puñales, güey. Lo único que tienen en parecido son las estrellitas Wonder Woman y por eso, güey. Sí. Bueno, Wonder Woman tiene un caso muy extraño de que siendo... Sí, de un país independiente, de una isla independiente. Con orígenes griegos, se viste de la bandera de Estados Unidos. Que fíjate eso, que eso es extraño. Es algo así como la comida china de San Francisco. O como la pizza de Nueva York. Es correcto. Exactamente. Fíjate, hay algo muy curioso con respecto a eso, que ahorita, además, en la película animada de Wonder Woman, que por cierto, si no la han visto, véanla, es muy, muy buena. Neta, es muy chida. Sí, está muy bien hecha. Está bonita. Dan la explicación Es Marvelita, güey. Entonces, sí. Es el origen. Sí. Está sencillito, planito, bonito. Sí. O sea, está de A, está de ave. Ajá. Te entretiene. No dices, puta, ya perdí 45 minutos de mi vida. No. No. O sea, los disfrutas. Pero ahí dan explicación. Dices, ¿sabes qué? Es costumbre entre nuestra gente que al país que vas a visitar, como rindiéndole honores, pues ponte la bandera de esos güeyes. No mames. Oye, es, por eso dije, es muy bueno. Va a defender la humanidad y pues esto, no, pues, no, igual, ay, si hubiera ido a Rusia. Que se vaya así, que se vista de rojo, señores, ¿no? Y si va a la ONU, que se vista. Ojo, señores, es un producto de su tiempo. Sí, sí, sí, obviamente. Que ya es demasiado icónico para alterar lo demás. Sí, sí, el problema es que todos esos personajes se han vuelto globalizados. Exacto. Sí. Entonces es anacrónico de repente verlos tan tipificadamente por ahí, americanos. Por ahí, cuando se Ron de Pérez, de George Pérez, da una explicación muy buena también con respecto al traje, que el traje sí está obviamente portado por primera vez por una perteneciente al ejército norteamericano que llega a la isla, o sea, trae la bandera. ¿Quién chingados lo traía? No entendí. Sí. Está como la explicación de Rick de dibuja como ese que le intenta bonito. Exactamente. Por lo menos me acuerdo de Fraser Irving. Sí. Una soldado. ¿Este quién era? Una soldado norteamericana. A una mujer norteamericana. Ajá. Llega a la isla previo a Steve Rogers. Y traen el barco, avión, es la balsita. Son cosas que tienen que medio tratar de explicar. Sí. Que yo soy más de la idea de. ¿Lo traje? Ignorar. Chido, sí. Sí, güey. Exactamente. O sea, es. Barata en Macy's, cabrón. Exactamente. Ya. O sea, sí. La Mujer Maravilla es un icono. Es un icono. Punto. Más, sí. Mucho más allá de su. Sí, sí. Sí, ya. Entonces, ya. Tampoco o sea, puedes más alterar. Allá de la bandera americana. Sí. Ya está. Que ahorita entonces, ya no es tan clavado, ¿eh? ¿Y por qué no un imbécil se le ocurrió diseñar la bandera de Temiskira con una bandera similar a la de Estados Unidos? Porque cuando menos con los colores. Con tres estrellitas, güey, o cuatro. Ya no tiene 52, te lo garantizo, su traje. Porque de entrada. O sí, los chones tienen. Temiskira, recuerda que Temiskira estaba escondida del mundo de. Por eso. Pues ponle la bandera de Puerto Rico, cabrón. Esa la trae el Capitán América en Avengers, güey. Esa la sacó el Capitán América en Avengers, güey. Pero, pues no, es que Temiskira en realidad no necesitaba bandera, güey. Por eso, pero Temiskira sí, y las Amazonas usan la bandera donde van, una y todas las demás usan todas. Claramente, íconos norteamericanos tienen a tener bajo impacto a nivel internacional, sí, y la mayor prueba es el Capitán América, ¿no? Es ese, ¿no? Sí, le fue bastante regular en taquilla. Regular. No le fue en mal, pero no mal, sí, no mal, pero. Pero vaya, pero por eso. Es muy buena apuesta meterle los personajes de apoyo. Sí, sí, claro. Por eso en América, Avengers es el Capitán Puerto Rico. Sí. No, y donde Puerto Rico. Puerto Rico es el Capitán Puerto Rico. Donde brilla es en Avengers. Sí. Claro. Como cómic, como y personaje. Yo, a mí siempre me como gustó película, no. Pero posiblemente se en llama Avengers, ya. O sea, yo, cuando se muera Robert Downey Jr. y deciden que alguien más pueden darle más líneas. Capitán América siempre ha sido un factor distintivo en Avengers, porque digamos. Es el gran estratega al que reconocen como líder, tanto por ser la figura paterna de cierta manera, sí. Por estar desde la Segunda Guerra Mundial luchando. Sí, más claro, Avenger, ¿eh? Aunque no es socio fundador. No, pues como abrieron a Hulk. El verdadero punto central, sí, de los claro, Avengers. Aunque no es fundador, es pero. Él. Sí. Sí. Y tiene un encanto porque es el jefe, siendo el más débil probablemente de los Avengers, ¿no? Pues trae chochos, ¿no? Sí, pero pues ha habido otros más piteros, ¿no? Le gusta, una gran lista. Pero Iron Man ya de repente saben que puede hacer armaduras para prácticamente todo, no, hasta sí. Para. Ahorita lo vamos a comentar. Para cagar sin empujar prácticamente. Sí, sí. No, hacer y aparte armaduras. Vamos a ver la extensión de lo que trae Hickman, ¿no? Que es el tema que traíamos, ¿no? Digo, y Thor es básicamente un Superman. Sí. Muy extremadamente poderoso, ¿no? Entonces, y ahorita vamos a ver, hay una cosa muy interesante, Avengers lo que te plantea, volviendo al tema que nos fuimos hasta Wonder Woman, sí. lo que nos plantea mucho es necesitamos algo más grande. O sea, en una plática que se da. Ya no me satisfaces. No los estás ayudando, Steve, mucho. Ya no me satisfaces. No, Steve, creo que necesitamos algo más grande. Pero, güey, qué gran línea para abrir, güey. Entonces, en sí, lo que vemos es Tráete a Pim de regreso, güey. Sí, y hay una escena en la cama, ¿verdad? Que viene Tony por Steve. Pero bueno, en general lo que te dicen es. Digo, y el título es Avengers World. Uh-huh. Lo que vemos es que los, ahora sí, como siempre han dicho, ¿no? Los retos cada vez son más grandes, etc. No es suficiente lo que tenemos, el caos que ocasionó la bruja, etc. No, tenemos que hacer esto más grande, porque realmente una base de 6 no lo da. Brula. Entonces, lo que vemos en esto es una amalgama mucho de lo que se presentó en cierta manera en Justice League Unlimited. Uh-huh. Y de cierta manera en la caricatura de Avengers, ¿no? Sí. En el cual... Fíjate que la caricatura de Avengers sí era más limitado. Sí, no tanto. Sí. Pero no pasaban de 10. Por eso, pero aquí lo que te dicen es, tenemos una gran variedad y podemos disponer de ellos porque son Avengers. Uh-huh. No que estén en el grupo todo el tiempo. Que siempre yo lo he visto, ya lo habían planteado en distintas maneras, en distintos grados, como la manera óptima de funcionar los Avengers. Así debe de ser. Si vas a enfrentar a un místico, carajo, llama a Doctor Strange. Te traes a, o sea, Black Warrior. Exactamente. No porque estés en ese momento Demolition Man, que sí, vayas con Demolition Man, que te pasan la madre, no. O hacer una historia muy pitera, que no vaya al caso. Pues ya con poner a Demolition Man automáticamente, sí, me suena a una historia pitera, güey. Quienes no sepan, es Wolverine con el traje de la D. Con el, sí, es Wolverine con el traje, primer traje de Daredevil. Sí, de deficiente. Sí, sí, me queda claro, güey. Pero bueno, entonces lo que vemos es la clásica y trillada de cierta manera. ¿Primera historia? No. En Marte empiezan a terraformar lo que habíamos platicado. Una especie de dioses antiguos, ¿no? El creador y el destructor. Uh-huh. Y una que es de su hermana, que es una catarsis que no sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, de cierta manera, van los Avengers, se da el enfrentamiento, les rompen su Mauser a los 6 clásicos, porque hay que partir desde ahí, van los 6 de la película. Eso es que no son los clásicos, ojo. Los clásicos para la masa. No, va, clara, clara, güey. Los clásicos son... Discúlpame, para muchos van a ser eso, los Avengers clásicos ya. Uh-huh. Entonces, lo que vemos es, los detienen, mandan de regreso, o sea, detienen a todos, toman posesión de Hulk, de la bestia, detienen al dios Thor, y el destructor de planetas le dice al capitán, grita, uh-huh, o sea, el Yield, uh-huh, clásico, el capitán no se rinde, le pone una madrina, y de repente dice, no, ¿sabes qué? Este cuate tiene todo, mandémoslo de vuelta, derrotado, para que la Tierra vea que ni sus campeones más canijos nos pueden detener. Uh-huh. Y lo mandan de vuelta, ¿no? Lo que no saben es que atrás de esto ya había el plan que tenía Stark y Rogers de todos los demás Avengers, ¿no? Aparte que vemos un diseño bastante decente de la armadura. Ojalá que así lo pongan en la segunda película y deje de ser el Capitán Puertolico, güey, porque sí, sí está. Sí, pero bueno. No, es que es el Capitán Duty se disfraza bien porque sí, Strax está de nabo. He visto mejores Strax en el mercado Sonora. ¿Sabes qué le parte mucho? Sí. No, yo creo que por eso... Lo que le parte mucho es el color. Yo siempre diré que el celestito, oscúreselo un poco más y le va a ayudar un montón. Sí. Y la construcción, sí, sí, realmente. A ver, no tú, güey. Tú estás alabando el traje de Superman. El Superman no es celeste ya. No. Es un traje azul marino. Yo no sé. O sea, un azul... El traje de Superman de la película es excelente, güey. Por eso. El problema del de Brandon Routh es lo que estamos diciendo la semana pasada. Por eso, pero lo han ido oscureciendo. O sea, claro, sí. Fíjate que el de Brandon Routh sigue siendo... Fue el tipo Christopher Lee. O sea, ya no te ayuda. No lo hace ver. El diseño estuvo feo. Malo. Porque aparte... Por eso mataron a Coulson, güey. Ese diseño feo, mátalo, güey. Y el meme es muy bueno. ¿No lo has visto? No. El que están peleando, el Capitán América y Iron Man, y de repente, ¿y qué? Tú eres un playboy y todo, sí, y sí, si fuera eso, ¿qué eres? Y dice, yo no soy el del traje pitero. Sí. Y no, le ponen el de, ¡agua para los quemados! Sí, no, pero fíjate, a diferencia del traje que usó, digo, lo que siempre hemos comentado, el traje que usó durante la Segunda Guerra Mundial, es muy bueno, está es mucho mejor. Sí, es el diseño de Está infinitamente superior al Capitán Puertolico, güey. Sí. O sea, en color y todo, diseño, todo es infinitamente superior. Entonces, uh-huh, lo que vemos, el arco en sí es lento, no deja de ser. Te narra, no sé, una duda. Te va narrando toda la historia de Avengers durante alguna cantidad de páginas. No, el segundo número, tal cual. O sea, eso es lo que pasa en el primero. Te pone la situación extrema, por eso, en la no... cual tienes que llamar por fin a tu gran roll call, ¿no? O parte del gran roll call, porque como lo vemos... Lo que yo voy es al primer número. En el primer número te hacen una pequeña semblanza, por lo menos, si como buen número uno es... Entérate quiénes son los Avengers, una breve historia de quiénes son los Avengers, o es directo a los madrazos. ¿A dónde van los Avengers? Es, no somos suficientes... Hay que ser más grandes, es lo que te digo. Ahí, por eso es lo que mencionas de que no es... No es reader friendly, definitivamente, a mi gusto. Está un poco denso y sigue siendo la selección del personal número 2 entre Tony y Steve. Uh-huh. Y vemos... Vendría siendo el equivalente a lo que hicieron en el Justice League cuando lo escribía Metzger, ¿no? No, incluso... Bueno, no sé, porque ese fue bastante piterón. Sí, pero sí, se esperaba más del de Metzger. Sí, van saliendo importantes diferencias entre ambos conceptos de grupos, pero prefiero que acabe Rick para... Sí, para cuestionarlo, ¿no? No, para dar más bien una opinión, porque es algo me curioso. Gusta lo que estoy viendo, pero... De entrada tienes toda la razón de que se ve muy, muy poco reader friendly, ¿no? Exacto. Se ve muy cargado, no muy saturado. Entonces, obviamente, aparte de ver la historia de pues clásica creación, destrucción, la creación del nuevo Adán, todo eso en Marte, y vamos a terraformar la Tierra y la vamos a hacer mucho mejor, y todo el cuento, lo que hay que ver es que son hermanos, Ex Nihila y... El Destructor, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero al caso no sirve mucho, ¿no? Entonces, vemos la construcción, vemos el roll call, y de entrada vemos que tachan nombres que no van de acuerdo, o sea, por ejemplo, la bruja, no, por caótica ahorita, etc. Pero de repente ves, y yo siento que Avengers, cuando lo hicieron, lo que dijeron el símil a la Justice League, de poner... Tú mismo lo dijiste, ¿no? Los heavy hitters. Ajá. Pero de cierta manera no de poder. Sí. Sino los heavy hitters vendedores. Sí. Exactamente. Entonces ya los tienes. Estos son los heavy sellers. Estos ahora sí son los heavy hitters, de cierta manera, ¿no? Vemos que nada más los primeros tres que dicen, estos están fuera y estos tienen que estar. Yeah, y estamos hablando de Captain Universe. Está cañón, porque ese güey sí... Estamos hablando de Hyperion, que es Superman. Sí. O sea, no nos hagamos. Y The Smasher. Que, para que no sepan, bueno, Smasher era de la Guardia Imperial. Uh-huh. Y esta es una mujer, que no sabemos ni qué onda, ni por qué el traje, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Así como que muy ligeritos no son, güey. Exactamente, entonces vemos que están haciendo las nuevas adaptaciones a la nave, etc. Todo para ir otra vez a Marte con el nuevo equipo. Uh-huh. Vemos también la selección de los demás, y pues vemos a Wolverine. Uh-huh. Vemos a Spider-Man, que le dicen, va a haber dinero. A Wolverine le dicen, tenemos cerveza. Okay. Entonces, después. Eso es un buen hombre de negocios. Por eso Stark funciona, güey. Sabe cómo llegarle a la banda. Sí. Curiosamente, llevan a Falcon, uh-huh, que le tienes que dar protagonismo porque viene la película, ¿no? Uh-huh, sí. Que entonces vemos un poco escaso, pero hoy veremos aparte, qué habilidades tiene, ¿no? Después. Y aparte es el políticamente correcto, es el afroamericano. Pues es correcto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me caga eso? Luego vemos, aunque no lo creas, a Shang-Chi. Shang-Chi, güey. Pero lo curioso, y lo que decía el vende armaduras, como le llamó aquí mi carnalito, uh-huh, le ofrece de cierta manera el hacer, uh-huh, una armadura para, uh-huh, extender el poder completo de sus artes marciales. De su ki. Entonces vemos que puede ser algo... A ver, nada más. Interesante, ¿no? Shang-Chi fue el que entrenó a Spider-Man cuando fue... Shang-Chi es Bruce Lee, no le hagas al cuate. Sí, pero ese fue el que entrenó a Spider-Man en Spider-Island, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Es el sensei de Spider-Man. Es correctísimo, ¿no? Y ojo, también hay que hacer mención de que el Spider-Man que estamos mencionando es Otto Octavius Peter Parkesco. Exactamente. Okay. Luego vemos... A ver, Varo, qué bueno. ¿Cómo? ¿Qué bajo cayó Otto Octavius, güey? No, porque no sabemos cuando si le propusieron eso, si era Peter o era Otto Octavius. ¿El traje clásico o sí, todavía no, el clásico. Era... Sí. Es el clásico. Pero con todo eso no sabe si era Peter no, o era aparte Peter, de esto Peter Octavius, güey. No, este debe ser Peter casi seguro. Aparte, hace poquito hay un arco que viene que dice, you're fired, sí, from Avengers, fired, ¿no? Sí. De Slot y Ramos. Bueno, vemos a Cannonball y a Sunspot. Uh-huh. que también son convocados, que le dicen, oye, nos están llamando, ah, no me interesa ser otra vez mutante. Oye, somos Avengers. Cool, güey, ¿dónde firmo? ¿No? Ahorita lo cool es ser Avenger, ¿no? Entonces, pues ya, tal cual. Sale el aborigen este también. Ese es este, wey, que para mí es, este, bueno, yo lo conocía como Gateway. Sí, es Gateway. De X-Men, cuando estaban en Australia, que fue en el mismo tiempo de Invasion. Curiosamente aquí lo llama Manifold. Es un nuevo nombre de batalla. Y el Manifold lo utiliza en su arco de New Avengers, ya lo veremos cómo. Que New Avengers empieza, al contrario de este, empieza con todo planteando. Este es muy de origen, muy lento, muy lo que sea, ¿no? Uh-huh. Vemos a Carol Danvers y vemos a Spider-Woman. Uh-huh. Y pues mientras, todo el desmadre, etc. Es básicamente el roll call original de New Avengers. Prácticamente vienen casi todos de vuelta, ¿no? Y el Manifold, que tal cual es, oye, pues tú nunca has ido a Marte, pero puedes llevarnos, sí, sin ningún problema. Caen en Marte, ¿no? Bueno, eso es bueno. Y entonces vemos el tercer número. Que se lo platicamos en nuestra gustada sección On The Run. Y bueno, recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros vamos a un corte y regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On The Run. Sí, a huevo, cómo no. Ahora sí. Ahora sí, son un machinito. Sí, sin tiras como la semana pasada, bola de perros, ¿eh? Pero bueno, sí. Es que no los puedes llamar, carajo. No, se la creen. Pero no se la emoción. Sí, ahora sí sonó, chinga. Pero bueno, previo al corte, nos encontrábamos comentando justamente sobre el relanzamiento de toda la línea de Avengers. Estábamos con el New Avengers. Avengers nada más. Que lo escribe Hickman también, ¿no? Sí, a ver, Hickman es el responsable de la franquicia de Avengers, uh-huh, la central. Y tiene Avengers y New Avengers, algo así como Bendis trae X-Men. All New X-Men y el Uncanny que va a salir. Ajá, ok. A mí, de lo que estamos platicando, lo que estamos viendo, porque así ya, yo la verdad no lo había visto. ¿De quién es? ¿De Bendis? Uncanny, no, es de Remender. Ya lo pondremos. No lo he leído. El tercero tardó un montón en salir, pero pues ahora que lo pienso, tiene lógica. Está el factor Cassidy. Pero tiene tiempo raros, ¿no? Porque de repente unos salen tres en un mes, de otros se tardan dos meses en salir el siguiente número. Sí, de hecho, número. mira, Avengers salieron cuatro números en corto tiempo, ¿eh? Bueno, Bendis en All New ya va a salir el 7, tú dirás, y salió después. Ajá. Ok. Así como que están raros los tiempos. Y acuérdate que Marvel es fan de, pues puedes hacer más cómics en un año, pues adelante. Pues sí. Clávales, metes a la retorcida, pues. Doblada. Madre, doblada. Pues, órale. Sí. Saludos, Patita. Sí. Ah, que por cierto, nada más como aclaración, sí, Patita de Perro, empezando los programas de este año. La felicitación de tu aniversario de boda. Sí, claro. Y obviamente, lo que más que preguntaba. ¿La Pues me preguntó la semana pasada, entonces nada más haciendo aclaración que sí. Ofrecimos una disculpa porque no fue para el día de, ajá, porque de hecho fue cuando fuimos de vacaciones y todo el rollo, pero sí hubo felicitancia, ¿ok? Sí, claro que sí. Bueno, continuando con Amigos, a mí me llamó mucho la atención un panel que te preguntaba yo si hacían un retcon, bueno, no un retcon, si hacían una recapitulación de la historia de los Avengers, porque hay un panel donde se ve cuando Iron Man cuando encuentran al Capitán América. Pues prácticamente es lo único que tocan de la historia clásica. Y, insisto, es la relación entre estos dos personajes, Tony Stark y Steve Rogers. Ajá. Tal cual. Entonces le dice, sí, claro que sí, yo me acuerdo cuando te encontramos. Sí, y de hecho a raíz de eso es la idea que te voy a presentar ahorita, ¿no? Que es cuando arman todo el roll call flotante extremo, ¿no? Exactamente, que es en base a una idea de Steve que dijo, ya no somos suficientes. Entonces, necesitamos algo más grande. Tráete a Hank Pym porque tú ya, tu traje ya no es rosa, ¿qué, fuerte? Qué milagro que no dijiste lo de Winter Soldier, pero bueno. No, por eso, güey, ya imagínate si necesitan algo más grande. Ya, y ni el Winter Soldier, como perdió el brazo, güey. Pues, batalla, ¿no? Si no, ya necesitan algo. Tráete a Hank Pym, güey. Pues, a ya ver está qué. Wango, sí, pero exactamente. Bueno, no. Se mete al agua y ya saca burbujitos desde que se mete, güey. Está en chino, ¿no? Pero bueno, pero bueno, ya dijimos el roll call parcial, porque Ajá. Yo creo que falta otro tanto igual, porque vemos como a Hickman le encanta trabajar todo lo que son mucho simbolismo, ¿no? Muchos, hay un nombre, ¿no? Cuando haces todo gráficamente, bueno, esquemáticamente, vemos que se van llenando los Avengers, ¿no? O sea, cada uno quién depende de quién y todo el cuento, ¿no? Pero... ¿como organigrama? Pues no del todo. Pero bueno, creo que se llama acro algo, ¿no? Los acrónimos no son porque son con las letras de los... cosas como Onda Shield. Sí, no, cosas, pero ¿no? Bueno, algo así. No, es tipo, haz de cuenta, ¿cómo se llaman los de las cosechas? Que son símbolos universales, los círculos que aparecen. ¿Los de los crops? No tengo ni la más mínima. Suena que algo, mierda, no me acuerdo. Pero bueno, ya. Me preguntas, a mí se llaman fakes. No. Pero bueno, entonces, pues vaya. Tal cual vemos, todo esto, se arma el equipo, llegan... Para no hacer largo el comentario, pues llegan, le ponen su madre a los dioses estos nuevos. Y llega un momento en el cual dicen, nos va a cargar el payaso porque ahí vienen de vuelta. Entonces hace su aparición esta mujer afroamericana que no sabemos quién es, que es la portadora del Captain Universe. Ok. Porque es mujer, deben de saber. Ya no es Gabriel Vargas, por ahí se lo cargó el payaso. Gabriel Vargas era un argentino. Entonces, que era portador de... Por lo menos fue el único que era cuasi permanente. Sí. Porque sabemos después que... ¿Después de Spider-Man? Mucho después. O sea, es muy reciente. ¿Con Spider-Man presentan el Captain Universe? No, ya había salido antes. Ya había salido antes y creo lo dibuja Ditko, güey. No, y previo, se presenta en un humano más común que corriente, que es en un caso, me parece, en un avionazo. Sí. Y él es el que salva el avión, que es como el tipo de Watcher, ¿no? Que no sabes, o sea, se supone que el Captain Universe se presenta en los momentos de más necesidad de la humanidad y todo, pues no sé si el avionazo era lo más necesario. ¿Quién sabe? Y es como el Watcher, ¿no? Que te dicen que solo aparece cuando hay peligro de que se desaparezca, ¿no? Pero no, el Watcher no según esto, nunca, no nunca interviene. Pero nadie lo ve. Pero güey, siempre pero está se en todos presenta, lados. Sí, claro, y es un gran metiche porque pues si quiere ayudar Y vengo a prevenirlos de la llegada de Marte. De Marte. Sí, Marte era Galactus, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Los vengo a prevenir de la venida de Marte. Y dices, güey. Exactamente. Entonces es curioso, ¿no? El Watcher, ¿no? Pero vaya, dentro de lo que cabe, es como el título. Dependiendo del escritor le da la importancia, ¿no? De repente es, van a tirar gas sarín en el metro, ¿no? ¡Sato! Pues fue Watcher, ¡Sato! ¿No? ¡Fue Sato! Entonces, y pues de repente sí se va a acabar el Infinity Gauntlet y aparece, ¿no? Uh-huh. Y de repente vemos otra que también va a terminar el universo y no salió. Entonces dices, pues no entiendo, ¿no? Carajos, ¿no? Igual es el Captain Universe, ¿no? Se supone que pues depende del portador, no había uno especial, pero bueno. Entonces ella llega y soluciona todo tipo de Deus Ex Machina. Con un toque, acaba. ¿On the Doctor Manhattan? Sí, tal cual. Okay. Entonces, siempre presentaron a esta pareja de... Eran tres, o sea, había una hermana. Esta pareja de tres. Es bueno en mate, güey, sí. Eran cuatro, pero era un trío de dos, ¿no? Pero bueno. Es que hay una hermana que no es tan protagónica, que le está tirando el chon ahí a Thor y todo, diciendo, tú eres un dios, tú eres distinto, podemos hacer algo nuevo, etc. Pero siempre se presentan a Ex Nihilo, que es el Terraformer, el creador, y si no el hermano, que es una especie de robot, lo ven así, que es el Destructor. Okay. Entonces, el yin y el yang, ¿no? Uh-huh. Para no hacerle el cuento. Entonces, termina y ella en una especie muy tipo como presentaron al Cosmic Boy o al Cosmic Man, ¿cómo se llama? De Justice Society, ¿te acuerdas? Starman, sí. Perdón. Bueno, que es Starboy, a Tom Calloway. Starboy, exactamente. De repente siento que lo ponen un poquito medio Lorenza a ella porque empieza a pedir pay. ¿Dónde hay pay? Okay. Quiero mi pay. Entonces, cuando destruye con el dedo a este robot, que era el destructor de universos prácticamente, dice, oye, llegando a la Tierra le dice Tony a Steve, acuérdame decirle Jarvis que compre pay. Sí, ¿no? Que no retaque de pay la mansión. Que no retaque de pay la mansión, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, el arco lento de presentación y todo, tiene un toque muy Hickman. Hickman sabemos que es un arquitecto que le encanta construir y después de ahí se va a colgar todas sus historias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que te presenta es un símil muy grueso porque de repente llega un momento cuando se presenta Captain Marvel que los dos dioses, o los tres dioses... ¿Captain Marvel o Captain Universe? Captain Universe, gracias. Es que hay muchos ahorita... Sí, hay muchos capitanes. Muchos capitanes y todo, pero sí. Bueno. Entonces... vemos que se presenta ella y entonces se hincan tal cual la hermana y el hermano, no el robot, ¿no? Y dice, me reconocen y le dicen, claro que sí, tú eres la diosa universo hecho encarnada, ¿no? Uh-huh. Entonces el robot dice, no deity, o sea, no es deidad y todo, ¿no? Y entonces por eso se pone al brinco y lo destruye, ¿no? Así como que, ¿qué decías, güey? No, ¿qué decías, no? Que no era tu diosa, güey. Diosa, toma. Que ese perro. Pero bueno, entonces todo esto es resumido porque regresan a la Tierra y vemos otra vez en la narrativa cómo empieza la historia, que te dicen, ¿sabes qué? Esta es la historia de cómo empezó, como la historia entre estos de algo que venía, que era muy grande, más de lo que podían controlar, etc. Dice, y uno era la luz, de cierta manera, o sea, la vida, ¿verdad? Así lo dicen. Te ponen al lado de Steve Rogers. Ajá. Y te dice, y otro la muerte, al lado de Stark. Okay. Entonces es el símil de los dos dioses a como los presentaron igual, ¿no? Sí. Porque de repente le dicen, ¿por qué vive la diosa como humana? Uh-huh. O sea, no entiendo por qué escogió la Tierra. Uh-huh. Y de repente Steve le dice, porque es un Avengers World. Así como diciéndole, pues, porque acá estamos nosotros, cabrón. ¿No? Quítale. Bájale tres rayitas. Pero curiosamente termina el símil de ellos dos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, no dejan de ser, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, entonces eso es el arco de presentación, ¿no? En el otro título, New Avengers, porque quiero también, yo sé que mi carnalito va a preguntar algo interesante o no, hacer algún símil muy interesante en lo que está oyendo. New Avengers empieza con un boom muy fuerte. Te presenta a los Illuminati. Okay. Vemos a Black Panther, que es reino, que ya no es rey de Wakanda. Okay. Es rey de Necrópolis. Achí. De los muertos. Sí, no, tal cual. Sí, pero y acuérdense que Wakanda ya no existe. Pues la fue decimado. Decimated, tal cual, por Namor. Entonces, ¿qué más bien es annihilated, güey? Porque cuando dices decimated es que le quitas la décima parte. Matemáticamente. Muy hablando, matemáticamente hablando, correcto. Sí, es el diezmo. Sí, güey, sí. Pero bueno, tal cual, vemos, llegan y Black Panther está en el entrenamiento de su nueva generación, en una prueba ritual, en la cual los grupos, el mejor grupo descubre la respuesta, etc. Los chavitos de repente llegan y se presenta otra tierra enfrente. Y de repente vemos que, tal cual, llega una chava, se baja con otro cuate que tiene los mismos signos del Manifold, lo que comentábamos, y de repente que de hecho destruye la tierra. No lo habíamos dicho y acabas de decir el nombre, el Manifold. como que no lo había dicho. No, nada, no, no. Había hecho, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, okay. Lo dije, ¿no? Que Gateway ahora era Manifold. Ah, sí, ya. Cierto, muy cierto. Entonces, bueno, y lo que te dije es un similar a New Avengers, ajá, que es el que te estoy diciendo. Uh-huh. Llegan de otro mundo, ella destruye el planeta del que vienen y se quedan aquí. Y de repente el Black Panther dice, están coexistiendo en el mismo punto, uh-huh, en la intersección de los dos, y ahorita vamos a platicar qué es lo que propone Hickman. Entonces, pues tal cual, dice, la detiene, la logra detener, y ya solo queda esta tierra, ¿no? La otra se destruye. Uh-huh. Dicen, ¿qué pasó, no? Entonces, Black Panther, pese a su ego y lo fuerte que es, porque Black Panther fue invitado a los Illuminati y los mandó a la goma. Uh-huh. Entonces, pues vayan. Vemos que decide hablarle a los Illuminati, los cita en Wakanda. Uh-huh. Bueno, o lo que era Wakanda. O Necrópolis, ¿no? Sí. Entonces, pues ya te imaginas eso lo que implica. Uno de los invitados es Namor. Ok. Entonces, le pide que por favor ni asome la cabeza. Uh-huh. Que no salga de Necrópolis. Y pues vaya, ya llegan todos, ¿no? Entonces, el primer número fue, ¿qué demonios pasa? ¿Quién es esta chava? Para los fans antiguos de Avengers, a mí se me hizo mucho como cuando lo escribía Bob Harras. Bob Harras lo empieza a escribir muy interesante, uh-huh, y se le va la historia excesivamente y después acaba regándola. Pero empieza muy interesante cuando eran los Gatherers. Sí. Los Gatherers eran Avengers de otro mundo, de otro dimensión, de otro universo. El Swordsman era Magdalena, uh-huh, era una especie de... El Swordsman era... De Cersei o... No, como de Mantis, ¿no? No, Swordsman era Swordsman. Sí, no, sí, pero era, o sea... Pero bueno, o sea, cada uno tenía un símil, ¿no? Que de hecho es cuando le regresan a la visión el traje amarillo con verde. Sí, bueno, amarillo, ya mezclan el de Burn con el tradicional, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero vaya, vemos las versiones alternas de Avengers, uh-huh, de otros mundos. Esta mujer que llega, destruye el planeta y después mata al Manifold, porque lo que hace es matar al Manifold, y le dice, ¿por qué lo mataste? Uh-huh. Dice, porque un Manifold, después de que ya no está atado a su mundo, no sirve para nada. Okay. Lo que tuve fue compasión de él. Uh-huh. Entonces te dice, pues, ¿qué está pasando, no? Y entonces de repente lo que te exponen es, ¿sabes qué? Y empieza Hickman, como le encanta decir lo que, sí, te dijo con sus gráficos, te empieza a explicar las tierras paralelas. Okay. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Los Illuminati aceptan, ¿no? Venir aquí porque Reed Richards es el encargado de interrogarla. Uh-huh. Y le empieza a tirar en directo, y él le dice, pues mejor pregúntame directo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Dime, no me saques. Verdad, háblame al chile. Mi verdad. Mi verdad. Entonces, esta chava le explica. Y le dice, pues, ¿sabes qué? Tuve que destruir la tierra, el Manifold lo destruí, fue compasión, etc, etc. Ya llega el segundo número, es la reunión de los Illuminati, ¿no? Y la explicación de Reed. Uh-huh. Y Reed dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo en apoyar esto, porque yo estoy de acuerdo que todo se acaba. Todo tiende a acabar, todo tiene un principio y un fin. Lo que no estoy de acuerdo es que el fin se acelere. Entonces lo que pasa, y te explica, es que hay tierras paralelas, uh-huh, y una de las tierras, digo, y aquí van a sonar y me van a decir todos los de DC, ¡ah, tierra! ¡Crisis de, sí, las tierras infinitas! Entonces lo que te dice es que una de las tierras se salió y chocó con otra, y eso causó la destrucción de esa línea, en temporal, ese momento. Uh-huh. Entonces lo que pasa es que, pues para explicarlo, es una especie de... Recuerda que no están viéndote las manos, güey. No, por eso es un... Tiene que ser verbal, carnalito. El punto inferior del gráfico, que, uh-huh, es el origen, se diverge, uh-huh, hay muchas líneas paralelas, ¿sí?, y después se vuelve a juntar en el fin. Ok. Uh-huh. Entonces... La entropía. La entropía, uh-huh, exactamente. Muy bien, esa era la palabra que no encontré, la entropía. Entonces, al quitar una línea paralela de las dos tierras, la entropía, la parte del fin, uh-huh, se acerca más. Obvio. Entonces, lo que te pasa es, y te explica, es que están entrando los mundos en shock, y el punto del choque fue la Tierra. La colisión de esos. Ajá. Entonces están destruyendo universos. Vibracionalmente, sí. Exactamente. Entonces, en ese momento de vibración, donde se juntan las dos tierras, lo que te explica es, hay un momento de convivencia que dura 8 horas exactamente. Okay. Y después de eso, hay 2 alternativas. Se destruyen las dos tierras. O una se de las dos se salva. Una minga sucadre dureza. Ah, güey. Durísimo, ok. Una o las dos. Ok. Entonces, lo que vimos, dice, fue esta salvándose. Porque ella destruyó ese planeta. Okay. Entonces no es tan mala como parece. Uh-huh. O eso creemos. Pues destruyó su planeta, entonces pues tampoco puede ser como que muy buena. O que había pasado. Vete a saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, gran plot. Entonces, ya de entrada te va a decir que seguramente va a volver a colisionar. Y van a tener 8 horas para arreglar todo ese desmadre. Sí. Entonces, se oye muy Crisis de la Tierra Infinita, así con tipo los Gatherers, pero, sí, pero no deja de... Exactamente, sí, no. Por eso me gusta Hickman, uh-huh. No, está choteando algo. Ajá. No está agarrando un concepto ya muy choteado por DC, porque DC fue experto chotear la Tierra, todas, güey. Entonces, lo que te dice es, se está aproximando el fin, ¿qué hacemos? Entonces, en ese momento... Lo que vemos es, ya valió sombrilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, necesitamos tiempo. Y le dicen, pues tiempo no tenemos. Uh-huh. Entonces, Tony Stark empieza a vislumbrar y que todo, que cómo le hacemos. Entonces, todos están de acuerdo. Están, aquí lo curioso de es acuerdo que... ¿De acuerdo en qué? En que deben de hacer algo, ¿no? Para detener todo este evento. De repente el Capitán América, porque deben de saber que ya es Illuminati, y los que no sepan cómo llegó, es porque sobró una gema, que era la de Black Bolt, que es invitado, pero ahora sin gema, ya que me parté del plot. ¿Qué es lo que les dije? Spoiler Kid Strikes Again. Yo solito me quemé. Uh-huh. Lo más curioso es que el Capitán América dice, yo no estoy de acuerdo que tengamos que sufrir por algo. O sea, las hemos guardado, pero es hora de usarlas. Saca su gema infinita. Uh-huh. Dice, bueno, pues, estamos de acuerdo que vamos a armar el guante infinito. De acuerdo. Falta una gema, la de Javier. Está perdida porque pues, él murió y no sabemos dónde anda, ¿no? Uh-huh. Pero dicen, muy sencillo, a lo que las juntemos, la otra llama a la que falta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento dicen, pues va. Y Tony Stark de todos modos dice, sí, pero hay que hacer algo de contingencia. Entonces ya vemos que siempre van por el mismo camino, pero en los dos lados, ¿no? Sí. Es lo que va a manejar mucho Hickman. Y hay un momento, como sabe acabar muy bien sus arcos Hickman, y te dice Reed hablando con Chala, y de repente lo que menciona es, bueno, tenemos tiempo, tenemos hay que ver qué podemos hacer. Dice, tenemos que aprender cómo destruir planetas. Planeta. Anda, y así termina el primer arco en 2 números. Se me hizo un empiezo súper más vertiginoso que el otro título. Sí. Pero el otro, vaya, habla de lo grande que va a ser el concepto. Y el otro habla de lo bestial que va a ser lo que se van a enfrentar, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos por el momento. Los Illuminati de un lado y los Avengers y los Avengers del otro, ¿no? Uh-huh. Y sabemos muy bien que va a ligar todos sus títulos, siempre los liga, ¿no? Sí. Digo, y lo más interesante es que no suelta a Fantastic Four, digo, no suelta de una u otra manera porque trae de regreso a Richards. Bueno, de hecho, lo de T'Challa en Necrópolis lo planteó en Fantastic Four. O sea, ya estaba sembrando algo que tiene muy bueno, ¿no? ¿Sí? Que es algo muy sorprendente de Hickman. Que así como, ¿sabes? Ya se salió de Fantastic Four, güey. Ya, ¿quién está escribiendo ahorita Fantastic Four? Matt Fraction. Fraction, así como que, pues ahí está ya Fraction. Y de repente es, no, güey, espérate. Yo hice esto y lo voy a usar de este lado. Eso se me hace muy inteligente, güey, para dar más cohesión, si no facilidad al lector. No, definitivamente, por lo menos Fantastic Four fue mucho más accesible. Ajá, que ahorita Avengers. Sí, me da la impresión de que los Avengers... Suena bastante bien la forma en la que los está manejando. Pero sí suena poco accesible. Poco accesible es lo que dije de entrada. ¿Sí? Que creo que a lo mejor pudiera ser la única fallita que yo le pondría, porque creo que con el boom que tienen deberías, al contrario, hacerlo muy accesible. Ahora, ¿no? Falta acordarnos que existe el título de Avengers Assemble, que es con el line-up de la película. Los big sellers. Los big sellers, y los Young Avengers, que hablaremos después. Que eso se ven muy interesantes, muy interesantes, neta. Pero además veo que, a diferencia de lo que es Justice League... Ajá, eso es lo que quería que una es mucho más novelesco, la idea de Avengers, porque te das cuenta que es el título central de los personajes que son Avengers. Uh-huh. Que es un poquito lo que ya habíamos platicado alguna vez, ¿no? A diferencia de Justice League, que sí es... Júntate a todos los populares. Exacto. Aquí, de algún modo, en buena medida, su popularidad se la deben hacer Avengers. Sí. Es correcto. Entonces, por ejemplo, Cannonball y eso que dijeron. Ah, ya no quiero. Sí. Ah, güey. Ah, Avengers. No, entonces sí. ¿Dónde firmo, cabrón? Sí, ¿no? Sí. Sí, y que Cannonball y Sunspot. Sí, ya me ató. No. Sí, valga, sí, eran X, güey. Valga la palabra. No, intended, ¿no? Aparte de todo, estamos hartos de que nos apedreen y todo. Sí, si a Wolverine le funcionó, pues ¿por qué nosotros no, güey? Pues Wolverine es Wolverine, ¿no? No, pero sí, así como dicen, güey, si este güey ya pudo, pues ¿por qué nosotros no, cabrón? ¿No? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es, uno, similar, pero a diferencia de Justice League Unlimited, es la cantidad de personajes que va a usar Hickman. No, ¿no? Me acuerdo del número que va a usar en Avengers, pero eran como 20 madres, ¿no? No, van a ser como 36 o no. Madre de Dios. Sí, no, están rotando, ¿no? Sí, pero es un line-up impresionante y bestial, así de sencillo, ¿eh? Y pero que siento que se va... Si lo logra hacer, o sea, funcionar, es dificilísimo, pero... ¿eh? Sí se concentra mucho en la idea de... Al final, Avengers es donde está la relación principal de el Capitán América, de Iron Man, de Thor. Creo que se va a concentrar mucho en la interacción. Tanto que de ellos. Otro de los dibujos, uh-huh, que le encanta hacer, de los esquemas, todo parte y es una espiral tipo proporción áurea lo que sale. Bueno, una hélice. Sí. Un hélix. Que tiene el centro, los seis Avengers, y tiene cinco aspas, porque Hulk no tiene aspas, lo que vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Pero de ahí salen todos los demás reclutas, y vemos los que no han salido todavía, ¿no? Que es la segunda espiral. Entonces, de ahí vemos la cantidad de personajes que va a manejar, y que de todos modos, como dice muy bien Armando, el centro siempre van a ser los seis que plantearon en la película, por lo menos siguiendo la popularidad que tienen en el momento, ¿no? Es totalmente lógico. Pero fíjate, lo que estaba yo comentando es que, a diferencia del Justice League Unlimited, hay personajes, de repente, en el episodio 1, en el primer capítulo, ves a todos, ¿no? Ves al Justice Society, ves a todos. Pero, bueno, no, curiosamente, muchos del JSA, ¿no? Pero ves una cantidad absurda de superhéroes que... En toda la temporada no volvieron a salir. Los ves caminando por la atalaya y bueno, el Watchtower y todo el rollo, pero no están en episodios. Fuera de... Es Masai Candy. Exactamente, es así como que, por ejemplo, sale el Shining Knight y dices, ay, güey, lo usaron. El Vigilante lo usaron. Ah, mira, ¿verdad? Pero hasta ahí, güey. Hickman es que sí les va a dar protagonismo a todos. Eso es algo que a mí me llama mucho. Garantizar. Sí, no, eso es algo que a mí me encanta de Hickman, güey. Pero además tiene lógica el... Una vez más, es la gran diferencia. Es más novelesco el tema de Avengers que el de Justice League. Sí, totalmente. Justice League sí es mucho más... Hay una crisis, hay una amenaza, Titans, y todos se juntan. Uh-huh. Exactamente. Sin que los llamen, güey. Incluso más novelesco. O sea, lo estamos viendo, la interacción, sí, uh-huh, es más novelesca, es más... Los puntos de a dónde van. Exacto. El símil entre Capitán América 1, la vida o la muerte. Es más novela, más novela. Que ¿no? manda sobre... A lo mejor los demás títulos, sí, de cada uno, ¿no? No, me queda claro. De forma individual. En cambio, Justice League no manda, cuando menos, sobre Superman y Batman. No mandan. Fíjate que curiosamente, es algo que habíamos dicho, que cuando entró Quesada y todo, bueno, cuando empieza a pegar duro, solucionó o subsanó los títulos centrales del Big Three, les puso grandes creativos. Sí. Después de ahí, ahora... Está armando, rearmando Axel Alonso los equipos. Estamos pero viendo el restarle... éxito con X-Men, ajá, estamos viendo con Avengers, ¿no? Que... Pero sin restarle importancia a los centrales. Claro, roto a los mismos creativos. Sí. Siento que DC empezó a hacer lo mismo, pero le ha fallado, ha tenido sus fallitas, por ejemplo. No, porque Batman es muy sólido. Sí. Tanto que nos reboteó. Y le salió muy bien Green Lantern, a comparación de lo que pensaban, tanto que superó a Wonder Woman y a Superman. Sí, claro. Sí. Entonces, ahorita se trajeron a Superman a rehacerlo, tanto que no lo concluyó del todo Morrison, pues tráete a Snyder. Y vemos ahí, pues, el que sí está pudiendo con el paquete Azarello, ¿no? Sí. Con Wonder Woman. Esperamos ahora ver algo grande todavía, pues parece que Green Arrow. Con Lemire, le apostaron duro. Sí. Que me extraña que mejor le hubieran apostado para Flash, algo más fuerte. Sí, creo que tiene que mucho que ver la popularidad. Por ser más presencia, ¿no? De que tiene Flash. Y Flash, más que ya es confirmado para la película, ¿no? Ajá. Por lo menos. Pero yo creo que ahorita le apostaron mucho a Green Arrow, aprovechando la popularidad, subiéndose al trenecito, ¿no? Pero curiosamente no está en el rol que yo daba, que probablemente puede ser un cameo, ¿no? Igual, igual y sí, pero no está entre los mencionados para el cameo. Como ya lo hemos platicado, Green Arrow es de esos personajes verdaderamente de culto. Sí. Tiene muchos fans que no compran su título. Sí, que no compran su título. O sea, tiene mucho. Vamos, no ha sido tan bueno, no ha sido consistentemente sólido el título de Green Arrow. No, pero es un personaje muy querido. Sí, muy querido. Es un personaje de culto. Es uno que todo el mundo dice, no puede faltar. Es el Daredevil. Tal vez, o sea, es lo que te iba a decir, es tal vez después de Daredevil, que creo que es el personaje de culto más importante que hay. Del B. Yo creo que sigue Green Arrow. Green Arrow siempre. Por Lombo Hunters, por este Traveling Heroes. Y el look, también creo que la idea del Robin Hood. Sí. Es un concepto arquetípico universal. Sí, ¿no? Sí. Y es algo que lamentablemente Hockey nunca. No, o sea, no por habérselo, nunca le va a llegar. Porque el otro tiene el traje de Robin Hood. Ya se la pellizcó. Ya no lo podía usar. Lo usaron de morado, ya no es el mismo. ¿Y sabes también cuál es la cosa? ¿Sí? Que a diferencia que aparte, a diferencia de Green Arrow, Hawkeye nunca tuvo de inicio su backstory o el back de cualquier cómic. Fue o era villano o directamente en Avengers, a diferencia de Green Arrow, que de hecho hasta las portadas Aquaman le quitaba, en el título de Aquaman. Es que desde su creación terminó siendo muy popular Green Arrow, popular que lo que dices, le robó, tal vez otro personaje que pensaríamos más importante. Le robó las portadas a Aquaman, era más popular Green Arrow. Es más, salió primero en el agua, sí, Green Arrow, que Aquaman, o sea, no y era pases. Y era cómic de Aquaman y Speedy. Sí, claro. Sí, porque también Speedy era más famoso que Aquaman. Y ahora no olvidemos que también a Green Arrow tiene una ventaja, es un personaje muy batmanesco. Sí. Entonces, incluso la serie de televisión actualmente. Sí. Estamos viendo a Batman. Es muy batmanesca. Batmanesca completamente. Con la libertad de que no estás haciendo a Batman. Exactamente. Sí, por entonces, eso. Entonces, con más razón, nunca veremos a Batman. Aparte, ya dijeron que no. Que no va a salir. Sí, no, y ese está bien. Ese, vamos, que lo dejen para que se desarrolle en cine. Para que sea otras cosas. No lo toques. Ahorita estamos sabrosísimo con Nolan. Déjalo. Espérate hasta el Justice League. Déjalo reposar. Sí, déjalo hasta Justice League. Hasta el Justice League, ¿no? Pero es de alguna forma una que creo que esa ha sido parte del éxito. Es una serie muy batmanesca, pero tienes la libertad de que no es Batman. Exactamente. Entonces tampoco caes muy acertado en el peso tu comentario. ¿No? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo espero algo fuerte para Flash. En serio, necesito yo por más que digan que está armando y todo, no está armando el revuelo que debe. No. Se está quedando atrás de los demás títulos. Necesitamos un reboot probablemente de uno de estos escritores. Alguien va a haber un movimiento dentro de poco, yo siento, para el título de Flash. No sé quién vaya a ser el que lo tome, pero sí siento que necesita un shake de protagonismo. Porque si tuvo su momento de protagonismo, Flashpoint, y luego ¿qué volvió a ser Flash? Que lo que estamos comentando, ¿no? Lo que hizo Jeff Jones, a mí en lo particular, por lo menos Green Lantern evolucionó y sacó su universo de los Rainbow Colors y todo. Flash sigue siendo Flash, no evolucionó, se quedó siendo el forense, la mamá, Barreales, todo el rollo. Sí. A mí algo que lo que comentábamos previo a Flashpoint, que me pareció muy barato de Jeff Jones, fue traerlo de regreso para hacer una maxi serie de 12, que fue el run de Jeff Jones y Manapul, Francis Manapul, para dar pie a Flashpoint, que Flashpoint, el primer título, obviamente recordemos que Showcase, el Silver Age, oficialmente inicia. Primero, ¿no? El Rebirth, sí, obviamente el Rebirth, para traerlo de regreso. ¿Por qué? Porque necesitamos. De hecho, fue Final Crisis para traer a Barry Allen de regreso. Ahí les tengo ahorita una pregunta. El Rebirth para volverlo a plantear dentro del universo, ¿no? Que volviera a interactuar con todos los superhéroes. Después, los 12 números de Flash de Geoff Johns para dar pie a Flashpoint, que es el equivalente al Showcase número 4 de relanzamiento de la nueva era, que la punta de lanza volviera a ser Flash. Y después de eso, ¿qué más han hecho? O sea, a mí se me hace... No digo que esté mal o que esté bueno. El arte de Manapul es bastante sólido. Bueno, sí, es muy bonito el arte de Manapul. Pero eso... Hasta en la Legión lució. Sí, hasta en la Legión lució. Sabemos que... Yo creo que la gran historia que viene de Flash... Bueno, no sé si la gran historia, pero algo que han anunciado con Bombo. Con Bombo es la reintroducción de... ¡Ay! Del Reverse Flash. Que aparte de entrada el contrario del rojo no es el amarillo. Sí. Dicen, va a haber una reconcepción de lo que es el Reverse Flash. Fíjate que... Me parece que se puede ser una historia que busquen... Muy interesante. Sí, ahí puede ser el protagonismo. Ajá. Y dudo que lo escriba porque Manapul, ¿eh? No olvidemos... No, Manapul es el del concepto, güey. Pero también no olvidemos que Wonder Woman no ha hecho olas dentro del resto del universo DC. No, pero sí en su título. Este... Flash no. ¿Cierto? A comparación en la crítica. Pero sigue siendo, en la crítica, sigue siendo totalmente contenido, ¿sí? ¿No? Ahí te va. Bueno, en general casi todos los títulos menos Superman que ya lo están haciendo en crossover con Supergirl, con esto, con el otro. Batman ha vivido de crossovers desde que salió en su reboot. No, ya dijo McDaniel, es obligado. Relaunch más bien. Ese sí fue relaunch. Es obligado, ya lo dijo Snyder, es obligado. Va a aparecer, vamos a ver a Superman en Gotham y a Batman en Metrópolis. Bueno, pues es lógico, ¿no? Es el mismo. Sí. Y tiene dominio sobre los dos, puede hacer lo que se le pegue la gana. Es Snyder, ahorita manda. Mi pregunta para Flash. ¿Será necesario que Wally West venga a volver a rescatar a Flash? Puede ser. Probablemente. Puede ser, Wally West está perdido y Wally West... Puede ser la solución de Flash nuevamente, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. De hecho, Wally West era un mejor Flash... Que Barry Allen. Que Barry Allen, pero es un personaje que terminaba siendo más complicado que... En cuanto a la concepción del superhéroe que barrial. Y la temporalidad y problemas exacto. De todo. Entonces, o sea, ya se volvió a Scott Summers y su línea casi. Exacto, casi, casi. Ese es el problema que tiene Wally West. El problema más al final grande lo que tendrás que hacer es hacer con Barry Allen, que es ¡Búfialo! Más... No tanto, no, es hazlo, más bien... Hazlo al estilo de vuélvelo Wally. Vuélvelo a ser interesante como lo hicieron con Wally West. Es que el problema es que un científico forense... Por más que estén de moda CSI, en CSI, whatever in the morning. De moda, güey, lleva 10 años. Por eso, o sea, de que moda. Sea, que sea la tendencia. NCIS y todo eso. O sea, que sea la tendencia, ¿no? De los programas. Pero ¿Por qué no lo hacen igual de interesante esos capítulos, eso es lo carajo? Voy. O sea, el problema es que en los cómics, un oficial forense, mátame de flojera, güey. No, yo creo que... No, tiene mucho donde cortar, sí, no han encontrado a quien lo escriba. Y la personalidad de Barry Allen. Un forense de superhéroe es... Vamos, la idea es muy buena. Es casi tan buena como el asesino de forense. De hecho, el aspecto de... Dexter. Sí. De hecho, el aspecto del forense funciona muy bien dentro del cómic porque no necesitas tanta acción. O sea, es algo que puedes leer y puedes ir descubriendo. El problema es Barry Allen. No, yo siento que es el problema de Daredevil la película. La que no es versión del director, que vimos que se solucionó un poquito en la versión del director. Nunca sale de lawyer. Es un abogado. Puede ser harto interesante. Sí, claro. Y no lo utilizaste. Siento que el papel de forense es... Y su otra identidad es forense. Y... El problema... Úsalo. El problema úsalo. No es la carrera. No, es Flash. ¿Y dónde queda Barry Allen? El problema es que... Y eso todos lo hemos Wally dicho. Si era Wally. Es que Wally no tenía una carrera. Wally era Wally. Punto. De hecho, era un Flash público. Era tipo, bueno, ni Jay Garrick era tan público como Wally. El problema es que desde previo a Crisis on Infinite Earths, Barry Allen, per se, no Flash ni nada, Barry Allen era. ¿Y este güey qué? O sea, mátame de flojera. Hay personajes aburridos. Ojo, no Flash. Y Barry Allen. Ajá. No confundir con Flash. Pero bueno, también vámonos hacia el Flash de los 60s, de más bien finales de los 50s, cuando lo relanzan. No mata huevo. Sí, que simplemente fue en la punta de lanza para... Sí, el Showcase 4. Fue el second coming de los superhéroes en general. Qué curioso. Entonces estamos hablando que Barry Allen, lo que tú dices, es punta de lanza para relanzamientos y no sirve como héroe. Y no sirve como personaje, güey. No, qué pero triste. Mucho tiempo funcionó. Al final, sin Showcase. Sí, funcionó muriéndose, Showcase? Carajo. No, no, sí. No, no, Barry, no, Allen fue, Barry Allen fue mejor. Tarda ¿muerto? 25 o 30 años en sí. morirse. Y tarda otros, o sea, 25 o 30 en regresar. Y tal vez tarda otros 25 en morirse nuevamente. Los últimos 5 años previos a su muerte es cuando ya había decaído mucho el cómic. Una vez más, lo empezaron a hacer muy complejo, ¿no? Olvidemos que Iris se muere, pero no se muere, se va al futuro, entonces tú viajas, vienes, matas y hay, eres público, entonces te cambio y te mando al futuro. O sea, una vez que entras en esa serie de... Hay problemas. Sí, hay muchas bromas. Complejidades, así, ¿no? Exacto. Sí. Y el problema con Wally West, que era lo que mencionabas, era muy chido, ¿por qué? Porque al único que se dedicaba a Wally West era hacer Flash. Todo mundo sabía que era Flash. Y Justice League Europe era así como que... pues no está ahorita disponible, ¿no? Para dar pie a los personajes de apoyo. Pero el problema es cuando, ok, lo volvemos a casar. Ah, pues, chido. Y luego, pues vamos a darle hijos. Ya vale madre. O sea, perdón, pero yo sí soy de la idea de que en el momento en que... Y le pasó a Wanda, ¿no? Con sus pedazos de alma que lo tenía. ¿Cómo se llamaba el...? A mí sí me gusta esa historia. Pero en el momento que les das hijos, dijo que lo único pierde, güey. De Avengers, lo único que he seguido es aquella época del By del Barn. West Coast, sí. West Coast de... Pero yo sí soy de la idea que superhéroes con hijos les complicas mucho. Incluyendo a Batman, güey. Bueno, tanto Fantastic Batman. Four, pero buenos escritores... saben qué hacer con los hijos. O sea, Hickman y cuando, es una chulada con y cuando los hijos. No saben qué hacer con ellos, los hijos dejan de aparecer como 4 años, güey. Como la de Spider-Man. Exactamente. No, o sea, todo el mundo sabe que están Franklin y Valeria. Pero de repente era de que, ay, nos vamos a... Y la, ahí está, los niños con la nana. Y period. Y eran los cuatro fantásticos. Este es el problema con los hijos de los superhéroes. Ajá. Sí, pero mira, qué curioso, ¿no? O sea, Hickman fue tan inteligente que te puso que era el 5 y el 6. Ajá. Y el 7 y el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el Future Foundation. Tómala, cabrón. Sí. O sea, pero el problema no es que... No pega, pega no, porque que, pega. El problema es que no lo hicieron con Flash. Qué persona, y también con qué... A lo mejor Flash no se presta tanto. Sí. Pero Fantastic Four sí, bien escrito. Es familia. Una familia. Sí, y se presta muy bien. O sea, bien somos una familia hacerlo. Y no tienes hijos. Ay, nah, güey, sí. La estás cagando. Sí. O sea, técnicamente sí está mal. Exacto. Too much creo brother. Que el caso de Wanda funcionaba bien, ¿no? Claro, aparte es un matrimonio imposible. La brujería, el este... Tiene algo de encanto. El problema es... Y conste, lo está logrando un personaje muy difícil que es Batman. Y Damian ha funcionado bien. Muy bien. Que también te voy a decir que qué ventaja tienes. Aunque un tanto informal, pero Batman ya tenía sus hijos que eran... O sea, su Robin siempre han sido sus hijos. Y simplemente ya lo haces evidentemente su hijo. Hay un meme que ves a todos los... Robin se le dice, ¿me puedo adoptar a todos? ¿Me los puedo quedar? Sí. ¿Me los puedo quedar? No, Alfred, no, creo que sí, que sí, no. Pero, digo, por ejemplo, algo interesante con los Robin es que Dick Grayson no era el hijo adoptivo, era un ward, era así como, sí, pues un ward. Era más porque así sí, se usaba el término. Sí, pero sí acaba siendo hijo adoptivo porque tiene derechos de sucesión, sí, ¿no? No, de hecho, lo adopta. Sí, por eso ya... El joven entrenado era lo mismo que un hijo me adoptado. Me gusta el joven entrenado. Sí, el joven entrenado Ricardo era Tapia. Tu joven entrenado. Sí. Llámese... custodio ilegal. Era exactamente. Young Ward. Uh-huh. Exactamente. Y al final es lo mismo que estar adoptado. Pero pues bueno, era también su tutor. Saben desarrollar a un personaje muy interesante en Damian. Que aparte lo puedes ubicar muy bien porque existe la figura de Robin dentro del universo de Batman. Sí. Pero a lo mejor sería muy complicado hacerlo con el Hombre Araña. Claro. Sería muy complicado hacerlo con Superman. Claro. Entonces, bueno, hay personajes. A lo mejor sería muy complicado hacerlo con Thor. A lo mejor. Sí. ¿No? Puede ser, ¿eh? Porque Thor funciona como hijo. Ajá. Sí. Su papá es Odín. Sí, sí, sí. Entonces, con Wolverine no es tan complicado la idea de que tenga a sus hijos bastardos por todos ahí, lados, sí, regados. Wolverine, y aparte hijos de su madre como el Daken. Sí, sí, sí, exacto. No funciona, no va a pegar, pero sirve para echar desmadre. Exacto. Exactamente. ¿No? Entonces, a lo mejor no con todos los superhéroes puede funcionar y hay algunos con los que lo puedes muy hacer. Interesante. Muy interesante. Y un buen escritor siempre te va a ayudar. Es eso. Y a mí, digo, el problema básico de Wally, retomándolo de Flash y ya para terminar, es que le pusieron hijos. Y esto fue básicamente porque es... Pues vamos al Kingdom Come, así que... No, güey. No, no, no. Pero el Kingdom Come es Ellsworth. La bronca con Wally venía desde antes. Sí. O sea, ya la bronca de Wally es que no le gustó a Jeff Jones. Lo que, la bronca de Wally fue no, que hecho, Jeff Jones quería... Mejor escribe a Wally West durante mucho tiempo, pero... Lo hizo... Termina... Lo termina siendo Barry Allen, güey. O sea, termina convirtiendo a Wally West en Barry Allen. Hay un problema en... Ya al final terminaron haciendo una vez más tan complejo el concepto de Flash... Uh-huh. Que ni el mismo mejor escritor de Flash lo puede solucionar. Kenny Wade, güey. Samar Wade. Kenny Wade. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Bueno, ya dijimos todo el Avengers World, pero tengo dos que yo creo que sí. Young Avenger, que lo vamos a comentar. Se ve muy interesante, sobre todo el roster, porque no parece nada más de gran historia. Ajá. Y pues, la joyita que vimos, ¿no? El Parable. Ok. Sí. De Lee y Mobius. Lee y ese que bueno que... Y Stanley, bueno. No Jim, sino no, Stan. Stanley. Lee y Mobius es la gran historia. Sí. Y es la reimpresión. De, impresionante. De la historia. Silver Surfer, la gran historia. Que es, pues, de Mobius, el mainstream. Es lo más conocido de mainstream. Lo mainstream que tiene. Mainstream. Ha hecho pin-ups, ha hecho portadas. Cantidad de pin-ups, impresionante. Pero, y de varios personajes. Pero su Marvel historia. Sí, pero la historia. El Parable. Sí. Nomás es el que viene a la mente prácticamente. Sí. ¿Tú, carnalito? Les recomiendo... les recomiendo... Se ve bueno, no lo he leído. Lo compré, lo ojé, lo voy a leer. Y se ve interesante el Dark Knight. Ok. Ah, ok. Interesante. ¿Dibuja cómo se llama el redneck este? Idan Van Sider. Sí. Dibuja bonito. Dibuja bonito. No, fíjate que de repente los brazos como que le quedan muy gorditos. Muy es chiquitos. Tieso, ¿no? Sí. Es muy tieso. Es pinopesco, pero es bonito. Sí, pero es bonito. Le falla de repente la proporción, pero sí tiene, es y de gran calidad. Y fíjate que es el que me gusta su Batman. Es decir, la capa siempre la dibuja literalmente como alas de murciélago, no como capa. Con armazón, ¿no? Es que es tieso. Es sí. Rum, pum. Sí, es... Pero, no, sí. En serio, sí. No tiene movimiento la capa. Ajá. No, al contrario. Es como las alas extendidas, pero extendidas. La, punto. Los sí, dibuja como... con forma de alas, sí. ¿No? Entonces, pero bonito, se ve bien, se ve interesante. Es el Mad Hatter en el nuevo 52. Ah, está entonces, chido. Me interesa, a mí siempre me ha gustado el personaje de Mad Hatter. Sí, bastante. También, y curioso era. Y es una estupidez. Sí. Sí. Te pongo sombrero si te controlo. Bueno, es que recordemos que en la serie de televisión. Pero es bonito. En la serie de televisión, toda su misión era quitarle la máscara a Batman para coleccionar. Era lo único que iba a hacer. Y un día la pintó de rosa. De rosa. Para quitarse, porque era radioactiva. Radioactiva. Ajá, eso radioactiva. Lo recuerdo muy bien. Sí. Y al final se la peleó durísimo. ¿Tú? Y yo lo ojé y me llama mucho la atención porque que es el Action Comics. Sigue siendo Grant Morrison. Es el, pero, tenemos que comentar el final. Sí, pero hay algo que me llama un número más. Tiene un número más. Se va al 18. Ajá. El 18 es el que es double size o extra size, no sé exactamente. Déjalo un extra size para no fallarle la cantidad. Entonces va a retrasar ya todo. Ya el size man thing. El Ron de Andy Deagle y todo lo que ya había sido solicitado de Andy Deagle se retrasa un mes más. Pero es Andy Deagle el que entra, ¿verdad? Sí, efectivamente. A mí lo que me llama mucho y los dibujos de Neil se ven muy chidos, ¿eh? Pues es bueno para darle ventaja. Nunca será malo para el equipo creativo tener un número más para adelantar un poco de charla. Pero lo que decíamos, ¿no? Me parece como que no quedaba tiempo para que Morrison acabara... Sí, cuando menos demás. Concretara todo, porque tiene muy buenos conceptos, pero sí hace falta y esa todavía... historia de la muerte de Superman va... muy interesante, sí. Y eso es lo que yo quería ver. De Second Death. De Superman, de ¿no? Superman. Sí. Y, pero ojo, a mí, independientemente de que ya está empezando a hilar muchas cosas, me llamó mucho la atención, spoiler alert, si quieren ya no lo oigan, llama a entes del futuro. Lo que me llama la atención es que no son de esa línea temporal. Entonces creo que por ahí empieza a ligar Multiversity. Multiversity. Por ahí lo empieza a ligar. Multiversity no son de esta línea temporal. No. La legión del famoso traje no es de esta línea temporal. Observación de un conocedor de la legión. Sí, es del reboot. Y de la otra también. Y de los Wanderers. Los Wanderers, que son la versión de los Starjammers de la legión superior. Esos son los megapiteros. Los piterísimos de los que siguen. Esos son los piterísimos. algo así. Y Multiversity empezó. Desde Barack Obama. Sí, claro. Sí. Ahí pone también una gran piedra. Exactamente. Entonces, pero sí, ojo, esto es, se me hizo muy interesante el ver que manejara una línea temporal alterna, ¿no? Y okay. Me queda muy claro que por ahí Es la mayor, independientemente del Sunshine y Superman. Y está haciendo una cosa muy interesante con su amor que le tiene a la quinta dimensión, ¿no? Sí, sí. Está muy interesante. Se ve muy... Está complejo esos dos números, el 15 y el 16. No, reader friendly tampoco. No, tampoco. No es sale hasta... Y, ay, sí, para los pero que amor, se acuerden. Es para que sea reader no, friendly. Ay, güey, el número uno y se acabó. Así, lo que haga el número uno y se acabó. No, es lo único que reader friendly, güey. No, ni el de Filth, güey, no es nada, reader friendly. Nada más, eso ya es otra parte. Pero, ojo, nada más ahí... Solo el de Batman ha sido friendly probablemente. ¿Sí? El Batman es uno de sus runs más largos. Creo que también lo quiso con X-Men, ¿no? No, no, pero ya es más largo, sí, el de este, pero sí, sí es extenso. Pero Reader Friendly, el de X-Men, no. ¿No? ¿No? Ni el arranque es... No. El arranque quizás un poco, pero no, acuérdate que mete a Sean y viene no, esto. No, empieza, o sea, de madrazo ahí. Pero no, es mucho más Reader Friendly ejemplo, el Batman. A este grado el su Batman ya no es tan Reader Friendly, ya que estás en sí, todo el Batman Incorporated. Ya sí, está ya dando su For Tomorrow, güey, sí. Pero... ya no es tan reader friendly, pero pues también porque tiene... ¿Cuántos años lleva escribiendo Batman? Siete años. Años, ¿no? Uh-huh. Que no ha soltado. Y ha sido tal vez uno de sus runs más... largos y extensos. Y más aterrizados. Sí. O sea, se ve que bastante bien encaminado. Uh-huh. No se perdió en sus megaconceptos. Y Superman le faltó tiempo. Superman, o sea, por más que me digan, sí, al señor como le faltó tiempo. A está varios con sí, ¿no? He's happy for the money. Sí, sí, totalmente. Punto. O sí, sea, quien no entienda está siendo happy por lana. Sí. Pero bueno, entonces yo es lo que les recomiendo, el Action Comics. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, en ausencia de nuestro master podcaster. Pues también gracias a toda la banda que sube sus programas. Da, obviamente a La Covacha, a Comic Corp, a todo el mundo. Sí, sí. Uy, sí, gracias. Y bueno, no, ahora sí. Ya abre la puerta, ya cierra el clave. Vámonos.